decir que hacen falta galletas en el podcast. Nosotros no podemos grabar sin galletas, por favor, pinches escuchas. Envíenos... Mándenos galletas de sus pueblos natales aquí a la casa del Graf. Por favor. A casa de Graf, arroba colonia del Graf. Ah, no, ¿verdad? Ya no, porque ya no vives ahora aquí, ahora es casa de la maldad, arroba... Ah, no, con esquina en casa de su papá y ahí está. Número, pues el de siempre, ¿no? El de mero, ese mero, a huevo. El de afuera. El que se ve afuerita de la casa. Se ve afuerita de la casa. Es la casa que tiene ventanas y puerta. Manden galletas, putos. Así no podemos grabar. En la actualidad de hoy, en día, donde las opciones en podcast son abundantes, probablemente hay mejores podcasts que este, pero ya lo descargaron, así que se chingan. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Bienvenidos una vez más al pinche Saga Podcast, super pinche. Conmigo se encuentran solo dos pendejos. Uno es La Maldad. Yo soy el más chingón de todos y estoy jugando Evangelion Battle Orquesta. No sé, está de la mierda este juego. No sé, la verdad no lo he jugado. Y conmigo también está el Graf. A huevo, ya volví. ¿Me fui algún día? No, creo que no me he ido. Sí, sí. Bueno, un par de veces ya. Sí. No estuviste en el de Injustice. Ay, qué bueno. Ay, está chidito. Pues estuve en el de Iron Man, donde mi opinión sí importaba mucho, porque era esencial para que los fans entendieran la importancia de Iron Man 3. Ajá. Y ahora preséntate tú, güey. Y yo, Necro, que nunca falto, porque soy a toda madre. Porque no tienes nada mejor que hacer, ¿verdad? De verdad no tenemos nada que hacer los domingos. No, realmente no. Bueno. Aunque tuviera algo más que hacer, yo creo que ya los pospondría para, porque diría, el domingo no puedo, grabo. Y me hace sonar importante, grabo un programa de radio por internet que escuchan 146 personas, contándome a mí. A huevo. Yo por eso no bajo el podcast, para no contaminar las estadísticas. Pero si le diste like. No. Oh, me lleva. Podríamos tener un like más, a huevo. A huevo. No vale, bueno, ya nada. Esta semana vamos a hablar de madres. De pura madre. A toda madre. Porque hoy es un pinche día. Bueno, hoy no es el día, pero esto va a salir el día de las madres, ¿no? Sí, entonces vamos a hablar sobre la primera, Sor Juana Inés de la Cruz, que es así. Ah, no, tú hablas de madres de las chingonas, güey. Sí. Las que sí hacen cosas de. Que ¿quién son tiene la lista? ¿Quién tiene la lista de madres chidas? Yo aquí tengo la lista de madres chidas. Vamos a hacer mucha referencia a eso, ¿verdad? Sí, en la madre. Pero antes de hablar de cosas de madres chidas, güey, vamos a hablar de Trashcast. O sea, vamos a. Trash Talk, ¿no? Sí, Trash Talk. Eso. Sí, bla, bla, bla. Vas a ser una madre, ¿verdad? Voy a ser una madre. No. Vamos a dejar ese chiste de mal gusto. No lo podemos grabar, güey. Yo nada más traigo unos chilaquiles sin carne en el estómago. Chilaquiles. Sí, yo también nada más comí chilaquiles aquí. Está entonces, bueno, hay que buscar comida con carne, güey. ¡Carne! Ay, sí, qué rico. ¡Qué rica es la carne! Sí. Bueno, en todos los aspectos, lo peor de todo. Sí. O sea, no importa cómo lo agarres, pero la carne es buena. Hasta donde yo sé, esos güeyes que no comen carne, que se hacen llamar vegetarianos, están pendejos. Si tenemos fans vegetarianos, pues ya les dije pendejos, pues ya se chingan. Es la visión del Necro, ¿no? O sea, no, o sea, que para el Necro sean pendejos no quiere decir que para el resto del mundo sean pendejos. Ha de haber grupos de personas para los cuales ha de ser muy chido ser vegetariano. Yo también comparto el hecho de que siento que ser vegetariano implica mucho esfuerzo para tener los mismos nutrimentos que tendrías con una dieta regular. Ajá. A lo mejor dicen que tienen muchos, como toxinas o cosas así la carne. Güey, pero la compensas comiendo más fácil, ¿no? O sea, bueno, da igual. No vamos a hablar de veganismo aquí. Recuerden que veganos hay un chingo, güey. Ah, sí, claro. Y yo no creo que en realidad ayude a que vivas más. Ve a Steve Jobs. Pero bueno. Da igual. Pero bueno, pues para que no se sientan mal. Nosotros tragamos mucha grasa, güey. No, para que no se sientan mal, todos son pendejos desde el punto de vista de alguien más. Sí, a huevo. O sea, todo el mundo es pendejo. Es un ideal que fomenta la saga, güey. Sabemos que del lado de alguna persona nosotros somos pendejos. A huevo. O sea, además, ha de ver a alguien ahorita escuchándose esa bola de pendejos. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo, güey? Ya descargaste el podcast. A huevo. Estás igual o más pendejo que nosotros. Sí, a huevo. Wey, ¿por qué tenemos que pendejer a todos? Eso explica por qué no tenemos likes, güey. A pesar de que estamos en el proyecto de Tepache. Oye, likes. Nos llegaron 2 likes esta semana, ¿verdad? Sí, como no, creo más, ¿no? No sé, yo Javier, creo que... Javier Espinosa hace unos días le dio like. Hace una hora le dio like a Javier Espinosa. O eso dice aquí mi pinche face. Y David SG también, CG, perdón, también le dio like. Luis M. Nightwin, Juan Carlos Mozo López, ese fue el domingo pasado. Neon M. Razo, Abraham Mezquita, Luis Navia, Sharingan Rock, Michael Kill, Rafael Gongora y Manuel Amen Aucan Lastra. Esos son los últimos likes que me permite ver la página y sí. Y se les agradece, ¿no? La verdad sí. que ojalá sea de verdad que sea porque pues escuchan el podcast y les caemos en gracia, güey, porque nuestros temas son novedosos, ¿no? O sea, no son los temas que escuchan en cualquier podcast geek, sino... O sea, no en cualquier podcast se pueden hablar de poderes pendejos de superhéroes, güey. A huevo. Normalmente están hablando así de las grandes sagas de cómics y de superhéroes y leer del cómic europeo y todas esas mamadas. Otros poderes pendejos. Otros poderes pendejos, güey. No mamen, está bien pinche idiotamente difícil este puto subnivel del pinche Kaoru en el Evangelion, güey. Pinches Evas montoneros. No te dejan hacer ni pinches respirar, culeros. Random shit. Está chido, oigan. ¿Oyeron eso? Fue la retroputiza que me metieron 3 Evas al mismo tiempo. También no olviden que si quieren jugar, no sé, con nosotros en línea y esas pendejadas, luego andamos... Nunca nos conectamos. Nunca nos conectamos. Bueno, no, yo siempre, yo en el iOS casi siempre estoy, digo, no hay forma de evitarlo. Ajá. Pues ahí me buscan, soy Seeker of Power, de todos modos. Mario Gregorio, que me había pedido mi destino, se me había olvidado hasta ahorita que lo mencionaste. Me encuentran como Necro-Fer, en el PlayStation 3, en el Xbox ya no me encuentran porque ya se llevaron mi Xbox. Chale. ¿Se lo llevó tu hermano? Sí, mi hermano, que era el dueño oficial de ese Xbox. Esos hermanos mayores que compran las consolas y después se las llevan, eso me recuerda de un PlayStation 3 que anda por aquí. Nah, pero si llevo el Xbox, yo tengo la consola chingona, el Play. Yo me voy a llevar el Play y pero el Xbox. Pero yo tengo en mi casa Play, me vale verga que sufra la maldad. No, me lo voy a llevar ahorita en octubre, güey, el Play 3, ya que ya llega el Batman Arkham Origins. Ya valiste verga. Seguro va a ser una caca. Sí, pero me lo voy a llevar mientras. Fuera del random shit, bueno, del talk así estúpido de antes de iniciar el tema para vernos más avanzados en el claro, de podcasting. Claro. Bueno, antes de que terminemos la Trash Talk, mientras seguimos en ella. Sí, ahorita que dijiste de otros podcasts que hablan de cosas importantes, también hay podcasts que pues hablan de mamadas, ¿no? O sea, o no hablan de nada. Angel, nomás saludo, Angel. Y entonces, pues tú sabes, ¿no? Güey, también nosotros ya gastamos tiempo en saludos, güey. No tenemos 2,500 fans que tiene el pinche Angel. Sí, que no tarda más, ¿no? Nosotros terminamos que no deja de decir, güey, el pinche Angel, que no pasamos del pinche podcast de pastelitos, güey. O sea, que cuando llegamos al podcast de pastelitos fue como que la cúspide del Saga Podcast. Y de ahí solamente hemos ido en picada. Pues yo digo que el What the Fuck with Marvel ha ido bien, güey. No, yo creo que el What the Fuck de esta vez estuvo feo. Estuvo bien pinche aburrido. Fueron las historias, güey. Ahorita yo creo que esta temporada sí lo chido ha sido eso de los poderes piteros, los personajes piteros, las muertes piteras. Güey, este ha sido el de los godines. El Godínez fue un éxito. Ese fue de la temporada pasada, ¿no? Ah, sí. No sé, güey, ya no. Ni puta idea qué ha pasado en cuántas temporadas. Nos falta uno de Dark Knight Returns, una segunda parte para hablar de la segunda película. Ajá. Y, por lógica, hablar de otros cómics derivados de Dark Knight Returns, como sería el Batman and Robin The Boy Wonder y el Dark Knight Strikes Again. Sí, ay, el Dark Knight Strikes Again es la onda. Mucha gente no piensa lo mismo que tú, güey, pero bueno. Ay, yo bueno, no, a mí me vale más. En mi infancia era la onda. En tu infancia, güey. Leíste a los 19. No es cierto. Lo leí cuando íbamos en la prepa. Y cuando vas en la prepa tienes entre 14 y 15 años. No mames, güey. No pudiste haberlo leído en la prepa. El Dark Knight Strikes Again no lo pudiste haber leído en la prepa porque salió en 2001. Ok. Entonces leí el otro, el Batman. Sí. Oye, no, mis recuerdos no son lo que antes, güey. A mi edad. Bueno, vamos a hablar hoy a toda madre de puras madres. En esta semana... No mames, es que ya le estoy agarrando el patín a estos putos. Es que no mames, está bien cabrón, te ponen contra 3 Evas. Y los putos no dejan de pegar. Ah, sí, esta semana vamos a hablar de pura madre. De pura ¿Tienen madre, las listas ustedes que sí tienen pinches compus? Pinches sí, sí, yo lo tengo, aquí está. Bueno, pues hoy entonces vamos a hablar de esa imagen abnegada que Luz de Casals nos ha dejado bien impregnada en la pinche mente. ¿De qué hablas? Las madres, las progenitoras. Las progenitoras. Que bueno, está bien, yo honestamente pues no soy muy fan de la canción porque es una canción que de alguna manera como que te hace sentir mal. Porque, ve cuánto ha sufrido tu madre por ti, desagradecido. Y yo, ya, cámara, o sea, yo quiero a mi jefa, ¿por qué me tienen que restregar en la cara que sufre y sufre? Pinche canción emo. Pero todo el mundo dice, no, es una gran pieza de la tradición lírica mexicana, que ni es mexicana, porque Luz de Casals creo que es venezolana, no sé. Pero seguro aquí vamos a poner un cachito de mi amiga Gaviota, de seguro, ¿no? No, bueno, ¿qué importa? Bueno, vamos a inventar nuestro propio himno a la madre. Oh, madre, madre. En la madre. Madre. En la madre. No, las madres son la onda, pero Sí. Pero es el punto, las vamos a engrandecer a través. Al ir citando los excelentes ejemplos del geekdom, de la cultura popular. Yo creo que en los que son la onda. Yo quiero creer que podemos dividirlo porque hay muchos tipos de madres en este aspecto. O sea, por ejemplo, esta es una madre, esta es otra madre. No, yo hablo de que hay muchos tipos como que de madres, pero sí están las madres que son adoptivas, pero que son las que inculcan a un personaje a ser el gran personaje que es, ¿no? Están también las madres que pues, su presencia es así como mínima, pero es llegadora en la historia. Y están las que pues, nada más como que parieron y ahí, sí, ya soy madre. Bueno, porque si lo ves así, o sea... ¿Quién pues, es una que parió y pura madre? Talia al Ghul. Talia al Ghul diseñó. ¿Ni parió? Diseñó a su hijo para hacer una maquinita de matar, güey. Ni parió, güey. O sea, literalmente. No, güey, pues le iba a hacer daño a su figura, a su personaje. A las 2 semanas, güey, ya lo tenía en un laboratorio y aún así él lo mandó matar. Ella. ¿Por qué? ¿Porque se volvió bueno? No sé. Ahí sí tengo que admitir que no he ido por. No he recogido los últimos números de Batman and de Batman Incorporated para leer el final de lo de Damian Wayne. Qué mal pedo. Ya llegó alguien, de seguro es el Mad Madrazos. Y me equivoqué, a huevo, ya llegó el Dr. Hill. Nada más llevamos como el trash talk, ya vamos a empezar si quieres el tema. Ya, 10 minutos, a ver Dr. Hill. ¿Qué pedo? Ya llegamos, vamos a hablar de madres. A huevo, puras madres aquí, siempre hablamos de eso. Güey, no vamos a dejar específicamente. Ok, vale. O sea, madres de las... bueno, ni eso, algunas que ni son de veras. Por si aquí, primera madre, güey, más clásica de los cómics, Martha Kent. Ni es madre. Ay, pero madre es quien te cría, no quien te pare. Así es, en efecto. O es como le decía a la maldad, que hay otras madres que nada más parieron y ahí se acabó, güey. Como la madre natural de Superman. ¿Cómo se llama? ¿Lara? ¿Lara la chingada? ¿Lara Sorel? Y ella, pues vale para pura madre, güey, porque... O sea, Jor-El es importante, pero Lara... Lara nadie la pela, güey. Lara nunca no ha hecho una historia trascendente de Lara. De Lara, que yo sepa, ¿no? Ni contado nada, así de... Pues la cogió su esposo y tuvo a Superman. Y párale de contar. Ajá, pero en el cambio Martha Kent, si es una persona que es, pues no sé cómo decir, domó a Superman, ¿no? A final de cuentas. Sí. O sea, porque le inculcó puros valores del centro de Estados Unidos, güey. De real y justicia americana. Ajá, o sea, así más de Kansas no podría ser. Sí. Entonces eso es lo que hace que Superman no se vaya desviado. O sea, que ni sea gay ni aparte sea villano. Entonces cree en Cristo y en los buenos valores de la cultura norteamericana. Sí. A huevo. Qué mal pedo. A huevo. Hasta que dice, oh, ¿por qué voy a creer en alguien que no es tan poderoso como yo? Oye, hay un fuerte conflicto, porque sí es cierto, la Martha Kent le dejó bien claro al Superman ser un buen ciudadano, ser cristiano, ir a la iglesia, ser buen pedo. Pero el cabrón sabe que no hay un dios, sabe que el güey es puta extraterrestre, o sea... Yo soy dios puta, casi le dice. Exacto, entonces ¿cómo puede creer en esos valores que contradicen su mismísima existencia? ¿Qué pedo? Pues yo digo que a lo mejor Y yo pregunto, ¿qué pedo? No sé. Yo digo que a lo mejor el güey, cuando está con su jefa, así como muchos de nosotros la hacemos, decimos, sí, tú tienes razón, Dios existe. Ya cuando no estás con tu jefa dices, ah, soy un pinche tío asqueroso del mal. Solo para que no se sienta mal la jefa, ¿no? Satanás, tú eres mi pastor. No, tampoco así. Si quieres... Ah, perdón, nada más soy yo. Si quieren aprender a amar al diablo, lean el Evangelio según Jesucristo de José Saramago. Esta fue la esquina cultural. Chingón, de los acá satánicos, buen pedo. Ay, ya, ok. No mames, ¿sabes qué es el pedo? Rápido, que okay, nos vamos a salir un poco. Los textos de José Saramago son excelentes libros de ciencia ficción. También por ahí pueden buscar ensayos sobre la ceguera. Es prácticamente como una epidemia zombie. Pero ¿qué pasaría si la ceguera se produjera precisamente por un virus así, cabrón? Todo el pinche orden establecido del mundo se va a la mierda. Muy bueno, ensayo sobre la ceguera. Suena muy divertido. Sí, está chido. Y por ahí lo pueden bajar en Recomendación de la Semana. Ah, no, pero ya se los había recomendado hace un chingo. Busquen en los podcasts viejos. Busquen. Bueno, a ver. Pura madre. Otra madre que tampoco es más. Que nomás parió. Ya cerramos a Marta Kent. Okay. Marta Kent. Pues qué macizo. Pues lo crió, güey. El detalle es ahorita que en los nuevos 52, a lo mejor la razón por la que vamos a un Superman según más intrépido es porque como ya sus padres no están vivos, como que ya es más libertino. ¿Mataron a la Marta? Mataron a Marta. Y a Jonathan. Los mata el nuevo enemigo que tiene Mr. Mix. Explícale. O sea, hay un villano que es un rey y según ahorita en ese mundo, él va deconstruyendo mucha de la realidad de Superman para poder matar en su momento a Mr. Mix Speaklick. Entonces, entre algunas de las cosas que se le adjudican es que él movió la realidad para que los padres de Superman murieran en un choque automovilístico. ¿Para qué necesitan hacer eso? Son supervillanos, pueden llegar porque y matarlos. Porque así cambia la historia de lo que es Superman. O sea, no es el mismo Superman. Ya le cambian incluso la personalidad al güey. Ya no tiene los valores tan infundados y bien cabrón. Pues ya le vale verga. Sí. Porque siempre en el fondo había también sido como un pussy que... ¡Ay, no puedo hacer esto! ¿Qué va a decir mi mami? Bueno, ¿y quién lleva el álbum de recortes entonces ahora? ¿Nadie? Julio. Nadie. De hecho, en los nuevos 52, cuando están en los primeros tomos de la JLA, el Superman así agarra y se enchufa a varios parademonios. Y ya ves que el antiguo Superman no mataba. Y ese güey dice, me vale madre. Güey así de, me vale madre, y los descuartiza y todo. Buen pedo. Ajá, y hasta le dice, hasta el que es más pussy es el Flash, que dice, ay no mames, hay que ayudar a esa gente y no podemos hacer eso porque estaría contra las pinches leyes, ¿no? Y el Superman así, me vale verga. Yo soy la ley. Y saca un cigarro. ¿Qué pido? Bueno, a ver, una madre y en que... en el futuro se volvió juez, Dredd. I am the law, motherfuckers. Una madre que, como dices, como Talia Ghul, que nomás tuvo hijo y a chingar a su madre, fue Nina Williams, ¿no? Que fue capturada por... Talia Ghul sí hizo un putero de cosas. Claro, dijo... Importantes. Dijo, ya tengo un hijo, como me da hueva criarlo, voy a hacer que nazca de 10 años y se lo voy a enviar a su padre. Está muy cabrón. Le dio hueva. Y aparte le sacó como 15 clones. Sí, a huevo, dijo, por si te mueres. Que ya pasó. Hizo backup, hizo correcciones, hizo modificaciones. Y lo subió a la nube. Pues hasta eso, por eso mucha gente duda de que vaya a mantenerse muerto Damian. Pero en el caso de Nina Williams, que es de la serie de Tekken, que entre qué, entre Tekken qué, 4 y 5? Sí, en el Tekken 4. ¿3 y 4? Ajá, sí, 3 y 4, sí. Ah, no, que te... 2 y 3. Whatever. Pero Stevie Fox sale hasta como el 5. No, sale en 4. Sale en el Tekken 4. Ajá, entre 2 y 3 pasa el time gap de 20 años. Y te dicen que ahora sí que en lo que estuvo ahí congeladita, pues un güey, un enfermero, la rentaba por varo para que se le echaran y les daba un vasito de vaselina. Ah, no, es Kill Bill. Bueno, tuvo un hijo cuando estaba dormida y ella ni sabe. Y ella ni sabe y es Steve Fox. En cambio, la que realmente sería su madre, pues que es el que crió a Steve Fox, es la mamá de Leo, ¿no? Es la mamá de Leo, la doctora Kielsen, que según era toda madre, pero la mató Kazuya. Porque Kazuya no es a toda madre. ¡Qué poca madre! Sí. Bueno, es otra pinche madre. Puras madres, ¿no? ¿Qué otra pinche madre se acuerda? Ah, pues la Kill Bill, güey. La Kill Bill. Ah, Kill Bill, qué buenas películas. Y todo era el pedo de una madre buscando fucking venganza. Bellatrix Kiddo. También conocida como... La Mamba Negra. También conocida como... La Novia. Eso es todo, perro. The Bride, motherfuckers. También conocida como... Uma Thurman. Ah, huevo. Ay, qué puto. También conocida como la vieja esa que se mataba un chingo de cabrones ensangrentada. Y que dicen que el año que entra va a regresar en Kill Bill Volumen 3. Oh, chan, chan, chan. Porque ya pasaron 10 años desde la película, y ahora la hija de Vivica A. Fox, vean, otras cosas de madre, según la historia es que la hija de la negrita, la primera que matan, sí, va a obtener el apoyo económico de la Sophie Fatal, la bicha que deja sin brazos. Ajá. Y entonces ahora ella va a buscar vengarse de la Black Mamba por matar a su jefa. Y de eso va a tratar Kill Bill Volumen 3, que supuestamente sale el año que entra. Bueno, eso está chingón. Está chido, ¿no? Se antoja. pues sí, ella tampoco sabe que tuvo una hija. Bueno, o sea, pensó que su hija había muerto cuando le habían metido la pinche balacera en el pinche cerebro, en la tatema, y dijo, pues ya valió verga, y nomás ella se iba a vengar por pura pinche venganza personal. Ajá, ya, ¿no? Después descubre que sí tiene hija, ¿no? Y dices, ¡a huevo! Y dice, ¡a huevo! Y le sale todo lo maternal. ¡A huevo! Mata a Bill, que es el papá. Ah, no, no es cierto, el papá es el otro que se muere ahí. El papá es Bill. Power de mamá. Ahora no entendí esa película. Me lleva la chingada. Hay que verla de nuevo. A ver, otra madre que sí es importante y sí cría a su hijo, porque llevamos casi puras que van al revés. Que no conciben el concepto de verdad de una madre, que es cuidar al niño. Tenemos a la tía May, que tampoco oficialmente es madre. Eso, pues, para todos los aspectos lógicos, la madre nunca tuvo hijos. No, ¿verdad? No. Fue a toda vista la madre de Peter Parker, el sorprendente hombre araña. Y lo crió todo malito. Y lo crió todo enfermito, ¿no? A huevo. También yo creo que era compensación por sentirse mal porque había perdido a sus padres, ¿no? Compensación por tanta mamada, güey, que le pasó a ese pobre pendejo, pobre bastardo. Pues bueno, sí, no, bastardo no era. Pues perdió a sus padres también. Claro, el huerfanito. Pero nació en el marco de un matrimonio, o sea, no era bastardo, era huérfano. Era huérfano, no tenía madre. No tenía madre, qué poca madre. Ni padre. Entonces la tía May dijo, yo soy ya toda madre, y se volvió su madre, para que no la pasara así de desmadre. Y la pasara poca madre. Exactamente. ¡Chingón! A toda madre, a toda madre. Pero la tía May... Pues, ¿qué historia no podemos contar de la tía May, güey? O sea, pues se murió y la gente ataques cardíacos, se ha muerto 2-3 veces, ha tenido un par de clones. Oye, güey, si se ligó al Doc Ock y después el Doc Ock se convirtió en Spider-Man, ¿entonces qué? ¡Qué asco, ¿no? ¡Ay! No pienses en esas porquerías, güey. En su periodo de Spider-Man, la mente de Peter Parker luego puede navegar por los recuerdos del Doc Ock y llega al recuerdo donde se besaba con la tía May y le decía, ¡oh, por Dios, sácame de aquí, sácame de aquí! Es muy cagado. Es muy grotesco. Sí, yo digo que sí. Entonces la mente del Peter sí anda por ahí, como sí, nadando así de... Sí. Ya, va a regresar, güey, se está tardando, Bueno, para la siguiente película, el año que entra. Ok. A ver, otra madre, yo estaba comentando una que hace rato, porque estaba viendo mi película de 300 y me acordé, oh, me caga la actriz que le hace de Gorgo. Y me acordé, Sarah Connor. Una madre muy a toda madre, que no sabía que iba a ser madre hasta que le mandan al padre de su hijo del futuro. Para que le hiciera el hijo y se volviera madre. Exacto, ¿no? Que eso está muy cagado. Vamos a motor a la mamá del líder de la resistencia. Igual no existe todavía antes de que nazca. Para que no nos la hagan de pedo, dijeron las pinches. Y vamos a mandarla a salvar con el papá de que va a ser su hijo. Eso fue un buen plot de la primera película, la neta. Así de cacer diciendo, no mames. Güey, pero qué pinche tino pegarle a la primera y así un pinche 5 minutos. Y vamos a estresarnos. Ah, ya valió ver. Claro, güey. Estaban a punto de morir, estaban llenos de energía así de voy a morir, me siento tan vivo, vamos a darle. Oh, sí. Y no, ya, pues ahí sí está el John Connor. Y que se volvió bien pinche loquita en la segunda película. Sí, se puso bien cabrona. Pero la neta tuvo buen papel de ser un pinche. Yo nunca había visto la escena en la que cogen. Yo según la escena en según yo en Terminator, no había escena. ¿No había sexo? No había sexo, o sea, nada más estaba como que en subtexto, como dice la madre. Pero el otro día vi una versión en Cinemax. Y sí se ve todo. Un momento, se la cogió. Sí, y enseñó las tetas, todas. Ajá, chiquitas, sí, pegadas. Y ahí me sacó de una, ¿sí? Porque era una película que yo había visto como 50 veces y nunca había visto. Se nota que siempre la había visto en el 5, güey. Cagado, les puedo prestar mi Blu-ray. Yo no sabía que existía esa escena. Según yo, ya era bastante claro cuando están, creo, en el puente. Claridad mis bolas. Eran los 80s y tenía que verse ahí algo. Bueno, hubo sexo. Sí, hay una escena de sexo que cortaron. Yo sí sabía que existía la escena. Yo no sabía nada. Porque mi papá rentó la película, pero cuando había escenas de sexo nos decían, cierren los ojos, y los teníamos que cerrar a huevo. ¿Por qué? Están pasando cosas feas. Esa es clásica, güey. Yo también me pasaba lo mismo. Sí, güey. Ahorita como cuando dijo el Graf, güey, de que la veía siempre en el 5, me recordó como me decía de que, pues pinche Sex and the City sin enseñar nada. ¿Cómo no, güey? Es por eso Sex and the City. ¿Tú nada más viste la ciudad? Pinche cabrón, yo nunca supe, güey. Por eso a mí se me hacía tan aburrida la pinche serie. Hasta la Sara y Jessica Parker salían bolas, literalmente en bolas. Oye, güey, ¿no te caía madre? Sí, todo, o sea, peluchina y toda la cosa. Y se veía sabroso. Güey, eso sí nunca lo he visto. ¿Neto? No, vale, pues es que yo Sex and the City la vi nada más directamente del DVD. Exacto, tú ya tenías las versiones chonchas. Yo también, huevo, de pronto la llegué a pasar un par de veces en la tele y dije, hay una gran mentira en ese título. No, bueno, de verdad no, se la pasan enseñando todo. ¿Todas? Enseñan todo. Todas. Internet, al rato te caigo. ¿Me las prestas? No, no las tengo, pero igual las puedo conseguir. No mames, qué mal pedo. Bueno, la Sarah Jessica Parker estaba muy buena en 1993 con salió en Hocus Pocus. Sí, ahí estaba excelente. Era la hermana buenota. La no, neta, se puso ya incluso en Sex and the City no se veía muy bien. Que ya no estaba tan rica. No estaban, se veían mejor las amigas, y eso algunas. Pura madre, ahí pura madre. Ahí sí, pura madre, exactamente. Bueno, pero entonces la Sarah Connor, sí, en la segunda parte se vuelve toda loquita y pierde un poco del ligero encanto de los 80 que tenía en la primera película. Pero era poquito, güey. Era muy poquito, no era tampoco el personaje atractivo. Sé. Ajá, se supone que era la guapa y la bonita de la película y decías, no. Mira, quizás si lo hubiéramos visto en los 80 y estaríamos dándole bien fuerte en la noche, pues, pero como ya la vimos, después dijimos, no mames, no tiene nada de encanto. Bueno, pero pues la Sarah Connor, lo chido de la Sarah Connor es que entrena a su hijo, lo vuelve el militar que el mundo necesita y el héroe que el mundo requiere. El líder sería también. También. Y bueno, pues ese es su gran como aporte a la cultura de los geeks en este aspecto de decir, no es la madre así como de, ay, güey, no sé qué hacer, o medio estúpida, o la madre que simplemente le enseñó, como la Martha Kent, ¿no? Que le dijo, ah, sí, sé buenito, pero porque pues todas las mamás te dicen sé buenito, ¿no? Así como de, oh, sé que mi hijo tiene este pinche futuro y tengo que hacer que suceda, porque si no, vale verga el mundo. Entonces, ajá, verdad, sí. Tiene una gran misión dentro de la historia de Sarah Connor, ¿no? A ver, otras madres que por decir, también nada más como que expulsan al bebé y les vale madre después. En la historia de Cable, Madeline Pryor, que es la clon original de Jean Grey, que es la madre de Cable, pero al mismo tiempo durante la saga que se llamó The Adventures of Cyclops and Phoenix, Reddy Slim, ellos son enviados al futuro. Al futuro. Sus mentes son enviadas al futuro para criar a Cable en un futuro donde Apocalipsis es el amo y señor. Entonces ahí sí se ve una figura materna por parte de Jean Grey, que al final nunca ha sido oficialmente madre ninguna en la continuidad regular, pero llegó a criar a Cable como su hijo. Ahí está, nada más rápido para la nota. Reddy Slim es el nombre que toman en el futuro Cyclops y Jean Grey. Y así se llamaba, creo, los cómics, The Adventures of Red and Slim. Sí, Cyclops era Red. Ah. Que no, que era al revés. Era la Jean Grey era Red y el otro era Slim. ¿De por qué en puta se llama Slim? Siempre le dijeron así. Siempre era su apodo, el flaco, güey. Siempre, toda la puta vida, el flaco. En las historias de los 60 de los hombres X, era muy común que le llamaran Slim, porque teóricamente él era muy delgadito. Exactamente, pero lo ves en los pinches cómics de Jim Lee y dices, ah, no mames, flaco, ¿de dónde, pinche mamadote? Ajá, de hecho ya actualmente donde no se ve ya mamado el Cyclops, sino nomás atlético, si le siguen diciendo flaco. El Wolverine siempre se refiere a él como Slim. Flaco. Mira, yo no recuerdo eso, porque aparte pues los veíamos traducidos, ¿no? Yo veía las versiones en las que el Wolverine, bueno, si era buena traducción, le decía al Nightcrawler, Duende, ¿no? Que sí, hay duende, trae los servicios. Y hablando de eso y viendo la pinche lista de este naco del Graf, me voy a robar a Mystique. ¡Mystique! También conocida como la Raven Darkholm. Que según en los cómics tengo entendido si es la madre de Nightcrawler. Es la madre de Nightcrawler. En la película First Class ya te están medio sugiriendo que en efecto lo es, porque pues ya salió el papá según el Azazel, pero creo que no es el mismo en los cómics, ¿no? Creo que no es el mismo padre. Sí, lo es. ¿En los sí. cómics no era un güey millonario aquí que odiaba mutantes? No, es el mismo, güey. Sí, se las hace la huevo. Sí, se las hace. Está rico, ¿no? Cogerse a la Mystique. No, sí, estaría chingón, güey. ¿Cómo no? Mútate en la preferencia que tenga el día de hoy. Yo prefiero a la Jennifer Lawrence, la de First Class. Está como más gordi buena. También que puede mutar, no hay pedo. Bueno, la Me Rebeca, vale madre. La Rebeca Romina está sabrosa, pero prefiero a la otra. Pero no la hagas encabronar, porque así de pronto, huevos, hombre. Y tú, no, espérate, güey. Eso es por no comprarme chocolates el día de mi cumpleaños. No, de repente, hombre, huevos. ¿Qué que te sale una pinche monstruo con tentáculos y cosas ahí raras? Está más cabrón. Bueno, eso sí. No mames. Como en la escena esa de de especies. Que decías, sí, más o menos. Que tenías que interactuar con la pinche. Parpadeo para ver a la tipa buena. Nada más la tipa buena y no la cosa rara. Sí. Y la cagas en el parpadeo. Bueno, pero ahí está. La Mystique es la mamá biológica de Nightcrawler. A ver si ya nos hacen alguna insinuación en la nueva película. Aunque creo que no va a salir Azazel. Ajá. Pero estaría así cagado al final, ¿no? Estás embarazada. ¡Ah, qué pedo! Y es la madre adoptiva de Rogue, de Anne-Marie Raven. Que también la cría, pero la cría para el mal. La cría para el mal, pero se le sale del camino. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, guácala, qué rico! Se le salió rebelde la nena. No vamos a poner una canción de rebelde aquí. Bueno, otra madre que pues tampoco ha hecho mucho durante toda la época de los cómics, pero creo que solo en Flashpoint tuvo una una participación más importante está Martha Kent. Digo, Martha Wayne, la mamá de Batman. Martha Wayne, ajá. Esa es una de esas madres que nada más está como que siempre presente, pero que realmente, teóricamente, en los cómics rara vez la lees, ¿no? Porque pues, la gran esencia de ella y de su esposo es estar muertos. Bueno, pero como dice el Necro, el punto es que en Flashpoint ella es el Joker. Ella es el Joker. Porque el switcheo es que como que ahí el que muere es Bruce Wayne. Entonces los padres, uno se lanza a ser Batman y la otra se lanza a ser Joker. Se vuelve pinche loca. Entonces, es interesante, pero como dices, el detalle de Martha Kent, de Martha Wayne, igual que Martha Kent, es pues impulsar al niño, ¿no? Resulta que en esos 8 años que pudo estar con Bruce Wayne inculcó unos valores, güey, que puta madre, güey, ya quisiera inculcar cualquier otro. Exacto, según muy cabrona. Pues más o menos, ¿no? Igual es muy al estilo, la Lara, ¿no? Que la Lara, la mamá de Superman. Ajá. Ajá, porque pues la vieja no hace ni madres, o sea, siempre Superman, Batman recuerda así de, uy, mi padre me acuerdo que me dijo que ser rico no significa que no debo ser noble con los pobres y ser a toda madre, ¿no? Mi padre una vez me contó que se cogió a mi mamá y me tuvo a mí, mi padre esto, mi padre lo otro. Bueno, está bien, pero aún así. Y su mamá como que queda en segundo plano. Exacto, pero aún así te ponen que ella de cualquier manera pues le inculcó unos valores muy cabrones. Sí. Pero sí a últimas fechas han tratado de darle más protagonismo a nuestras historias, ¿no? Por ejemplo, cuando Grant Morrison escribió Batman Rip, pues ya la inventó. Que su, por ejemplo, su apellido era Kane, de soltera, y que por ahí, según su familia, lo que quedó de ella fue la que se puso a investigar sobre las extrañas acontecimientos que rodeaban el asesinato. Y ahora en Tierra 1 también le dieron mucho más rol, ¿no? Ella viene de los Arkham, y entonces ya le da como una estirpe maldita al Batman, ¿no? Chan, chan, chan. Chan, chan, chan, chan, chan. Al grado que te explicaría hasta cierto punto la rara reacción de Bruce Wayne de por qué se empieza a vestir, o sea, como de murciélago, porque pues ya te dicen que tienen una tendencia de malito. Un poquito de locura del lado de los Arkham. De hecho, sí tienen por ahí algo de esquizofrenia el cabrón, o sea, ya ajá. Si te pones realmente medio técnico a analizar al Batman, sí le encuentras pinches rastros bien cabrones, aparte de depresión crónica, sí le encuentras unos rasgos esquizoides bien cabrones, ¿eh? Otra madre que es así importante, es hablando de la trinidad de superhéroes de la DC Comics, por lógica es Hipólita, la madre de la Wonder Woman. Suena bien cagado Hipólita, ¿no? No sé, como que digo Hipólita y me suena como, ándale, como un pinche caballo, una señora caballo, una señora del mercado, güey. Así, ¿qué pasó mi Hipólita? Me da un kilo de mangos. No bueno, mames. Pues la Hipólita también es un personaje que como que aparte tiene sus secretitos, ¿no? Porque, según cuando adaptaron la primera versión post-crisis del universo DC, se había dicho que la Wonder Woman que se había unido a la Sociedad de la Justicia había sido Hipólita. Wonder Woman, y sus calzoncitos bien apretaditos. Ay, qué rico, Wonder Woman. Chingo de Wonder Woman. ¿No? Pues, la Hipólita traía sus calzoncitos bien apretaditos. Era faldita. Tendría que haber sido la cagada, ¿eh? La falda larga. Larga, ni siquiera cortita, güey, larga. Pero bueno, eso ya se corrigió, ya nunca hubo una Wonder Woman. Wonder Woman y su falda bien culera, no está rico. Se ven los tobillos. Uy. Uy, qué sexy. Si eres de los 60. Pues imagínate cómo hubiera sido la canción retro de Wonder Woman en esos días. No, bueno, da igual. Y normalmente lo que te dicen es que Hipólita, pues cuando murió como humana originalmente, ella estaba embarazada. Entonces tenía el dolor dentro de su alma de que nunca había podido ser madre cuando la reviven en la tierra de las Amazonas. Entonces ella le pide a la diosa Hera. Oye, pues hazme el paro, tírame, quiero una bebé. Bueno, sí, y entonces según ella con el lodo. Oye, güey, pero ¿qué, la Hipólita no es la que hicieron del lodo o fue ya? No, esa fue, ya fue Diana. Diana. Okay. Okay. Entonces dice, no, pues yo quiero a mi hija, ¿no? Yo siempre quise tener una hija y la chingada. Pues, a lo mejor era hijo, pero como dijo, pero como esta es la isla de las Amazonas, ni modo que dejemos un libidinoso ahí metido. Entonces según del lodo, ella hace un cuerpo de bebé y Hera le da la vida. Entonces de ahí nace Wonder Woman, que según así es como perfecta y la chingada. Súper rico. No manches, es una fuerte simbología lésbica, cabrón. La hacen dos bichas y nace otra. Tiene bicha. Tiene doble madre, entonces ya hay de doble. La era, o sea, también la Wonder Woman. La Wonder Woman venía de un hogar lésbico. Sí, qué interesante. Lo malo es que esa historia por fin se echa a perder en los nuevos 52, donde lo que te dicen es que el padre original, que eso de hacer del lodo, ajá, es como hablar como de la cigüeña, güey, o sea, le vieron la cara a la Wonder Woman y a todo el universo DC durante 60 años, que no, que siempre le había puesto la Hipólita con el Zeus, y que de ahí nació Wonder Woman, lo cual la hace medio hermana de, pues, de todos los héroes de la mitología griega. Es que, de hecho, te dice que tuvo que inventar la historia del pinche barro y todo ese pedo, para que Hera no se enojara y matara a Wonder Woman. Porque ya ves que Hera, como su pinche esposo, le pone con quien puede, a la hora que puede, tiene un chingo de hijos y siempre está atacando a los hijos de Zeus, ¿no? Entonces dijo, no, pues lo hice para protegerte, porque si no, pues ibas a valer verga. Güey, le dijo que era la que la había creado. No mames, güey. Y oye, Hera, gracias por creerme. ¿Qué? What the fuck? ¿Quién? ¿Yo? ¿Yo? Y la Hera así de, mierda, tanta ambrosía, no vuelvo a chupar tanta ambrosía. A huevo, otra mamá, yo quiero hablar de otra mamá en este momento, nada más que esta pinche mamá se me hace así de lo más culero que hay. La mamá de Lash Ketchup. No pinches mames. Así de, oye mamá, tengo 10 años. Tiene nombre, ¿no? Seguramente, la mamá de Ash. La señora Ketchup. Sí. No, así de, mamá, tengo 10 años por fin. Me voy a ir a todo el mundo en un viaje fantástico para conquistar muchas chingaderas. No importa que me violen en el camino, sí, hijo, vete a la... ¿De dónde saca dinero? ¿De dónde...? Cabrón. Saca su puta educación. Va con el pinche profesor Oak. ¿Quién sabe si ese cabrón lo violó o le daba bar o le...? Nah, pues le dio un Pokémon. No sé yo, güey. Pues imagínate qué hizo por ese pinche Pokémon. No sé, güey. Y la pinche mamá de la Sketchup. Ah, sí, vete, güey. Me vale verga. Me voy a coger con otros hombres. Bueno, por ahí, no sé. Yo recuerdo que en la serie animada como que medio te trataban de dejar la posibilidad de que incluso el Giovanni, el jefe del Team Rocket, como que podría haber sido el papá de Lash. ¿Como que tenía chances? Ajá, como que un par de veces ahí medio lo sugirieron de... ¿Te cae? ¿Ese güey así tan malo como era? Pues, ¿qué y tiene? La señora ha salido poquito en la serie. Típico, ay, de pronto regresé a Pueblo Paleta porque se me acabaron los calzones, ¿no? Ajá, más o menos. Y mamá, ¿qué haces? Nada, aquí nomás. ¿Ya te vas? Lo interesante es, ¿cuál es el beneficio de ser un entrenador Pokémon? O sea, ¿dónde está el...? Van a cumplir su sueño. Ser entrenador Pokémon. Claro, ese es su sueño. Es lo que está cool, es lo que está indie. Es semejante a ser deportista, ¿no? Así como que... Ay, o sea, es... No mames, soy deportista profesional y eso, ¿para qué puta sirve? Pues para... Bueno, ganan varo. Si eres profesional y bueno, ganan varo. Y un chingo. Estos güeyes no ganan varo. ¿De dónde comen? Todo es gratis. Se me hace que el mundo de Pokémon es una utopía, güey. Ya no hay pedos de dinero ni nada. Bueno, cuando se ponen a enfrentarse en batallas Pokémon ganan dinero, güey. Así, pero en los juegos. Patean los huevos del otro y le quitan el dinero. Pero en los juegos. En el anime creo que nunca se ha visto transacciones monetarias. Nunca han hablado de pedos de varo. Nunca han hablado de pedos de varo. Oye, no tenemos dinero. Nunca jamás ha pasado. Pues, vas a un río Pikachu impactrué, ¿no? Y ya pescaste, güey. No, sí. Así de fácil. Luego, no sé, aparece algún otro pinche Pokémon que se vea sabroso. Pikachu lo desmadra. Charizard lo cocina y se lo comen todos. No, ¿me comerán Pokémones? Pues en el ya ves el pinche manga, en el original, el Adventures of Pokémon, en ese sí hacían mamadas así, güey. Sí mataban los Pokémones y sí había formas de que se los comieran. Y así. No recuerdo, pero ahora que lo pienso, de veritas. De pronto los Pokémones comen estas como caquitas de hámster. Pero los otros güeyes de pronto están echando una hamburguesa, o sea, no mames. ¿Son carne de Milk Tank o hay vacas aparte? Pues yo he visto que había una granja Mumu Milk y se tragaba la Mumu Milk. Así que yo supongo que sí han de hacer pinches... ¡No mames! El universo de Pokémon está muy fucked up. Algo, ¿no? Así que era rápidamente. Era la madre de todos los dioses en la mitología griega. Que es muy común que salga en el mundo de los cómics o en series muy ñoñas como China y Hércules. Que vemos muy seguido. Y y pues más que nada su plus de Hera no era tanto que no criara a sus hijos, ¿no? O no los cuidara, de hecho sí. Pero igual como ya la mayoría eran grandes, pues les valía verga. Así como, ya estás peludo, mijo, pues ya es lo que quieras, ¿no? Me vale verga. Entonces ya pues en su menopausia lo que hacía era chingar a los hijos de Zeus, ¿no? Pero que no eran hijos propios de ella. Porque el Zeus era bien pito loco. Sí, la neta sí, pinche Zeus. Güey, se cogía pinches animales, hacía mal pedo. Él se cogía gente siendo animal, güey. Sí. ¿Qué pedo con la gente a la que se cogía? Él se cogía güeyes siendo personas, siendo animales. No mames, así. Bien culero. El güey era pansexual, le gustaba experimentar, güey. Sí, o sea, el güey decía, hoy voy a ser un toro y me voy a coger a esa vieja. Y la vieja... Era bicurioso. ¡Toro, quiero que me coja! Bueno, era como omnicurioso, ¿no? O sea, todo así de... ¿Qué se sentirá cogerse una piedra? Pues a ver. Se volvió una piedra. Actualmente, ay, se lo voy a meter al tostador. Sí. No mames. Lo voy a meter en la pinche clavija, ¿verdad? Así nació el hombre tostadas de pan. Cuando Zeus se cogió un tostador. El Zeus cuando tuvo el poder del rayo fue porque se metió el pito en una pija. Ahí está. ¿En una pija? En una clavija, perdón, me confundí. En una pinche clavija. Bueno, pero esto lo ampliaremos en el especial del Día del Padre. Ahorita seguimos en el Día de la Madre. Día de la Madre. Otra rápida, que ya estamos en la mitología. Equidna, la madre de todos los monstruos. Ajá. Que también es sale en China y Hércules. Ajá. Muy divertida. Sí, es fea, es una tipa súper horrible, era un monstruo ninfa. Que, bueno, pues dependiendo cómo lo... quién lo viera, pero más o menos era con un cuerpo de serpiente, con ojos oscuros, toda escamosa. Perdón, estamos leyendo algunos de sus comentarios que en un momento leeremos en voz alta. Ok. Toda escamosa, ¿no? O sea, era un puto engendro. Era un puto engendro y se casó con un pinche gigante. Y y cuando derrotaron a los pinches titanes, el Zeus dijo, ¿sabes qué, güey? A ti y a tu esposo los voy a dejar, vivir en un pinche lugar oscuro del mundo. Sí. Para que sus hijos sean desafío para los futuros héroes, ¿no? Porque por eso es Equidna la madre de todos los monstruos. Está ¿no? bien. Ella está dio bien. A luz a Cancerbero, a la Hidra y a otras mamadas con las... Sí. Otras mamadas con las que se enfrentaron los héroes y las mataron. Y la pobre Equidna se dice, no mames, están matando a mis hijos. Cállate, haz más. Está bien, está bien. Bueno, en el Facebook directamente nos han pedido, Janabet Marisol Soberana nos dice que buen tema, les encarga un saludo, saludo de nosotros, muchas gracias. Hay que mandarle un saludo a todos, por favor. A ver, saludos. Saludos. Saludos. Janabet Marisol, huevo. Es la que la otra vez pidió saludos bonitos y todos dijimos puras groserías. Sí, más o menos, exactamente ella. Ahora sí les mandamos saludos bonitos. Sí, es que ahorita no está más madrazos. No, saludos bonitos, Janabet. Saludos bonitos. Asimismo, Josh Rossi dice que quiere saludos de la maldad y del Dr. Hill. Ah, wow, ¿quién? Para que veas nomás, Josh Rossi. ¿Josh Rossi? Ya ves que ha llegado mucha gente acá al Facebook. Está bien, saludos a Josh Rossi. Eso es todo, muchas gracias. Y Ubaldo Navarro dice que más madrazos que la miente o que diga huevos al de su castíjole. No vino más madrazos. Están más madrazos para... Me cae que me cae al rato. Yo creo que porque sí. Porque de hecho le dije que le iba a pasar las pelis de Evangelion. Ah, ya está. Entonces vete a la verga, pinche de su cast. Sí. Ah, no, ¿verdad? Ah, no, en su madrazos. Pues bueno, ya aunque sea. Chingón. Es que no somos más madrazos, güey, no vale. No, cuando nosotros lo decimos es hiriente y molesto. Sí, ¿verdad? Pero sí. Eres buen pedo. Bueno, yo quiero decir otra mamá, ¿sale? Ahí te va otra. ¿Otra madre? Otra madre. Pura madre contigo. Pero una madre así bien culera. De esas culeras que dices, ¿cuál? No pinches mames, ¿qué te pasa, pendeja? Ajá. La doctora Bridget Tenenbaum. Soy seguro que no le suena a la mayoría de ustedes. Bridget. Tenenbaum es de Bioshock. Ah, no, perdón, no he empezado a jugar Bioshock. Es la madre o la creadora de todas las Little Sisters. Pero sí se pasa bien de verga. Para empezar, la pinche vieja es una científica que empieza a adoptar chamacas así al azar para poder iniciar sus experimentos. Primero las cuida y todo eso. Ya que las va cuidando y todo eso, les empieza a dar una vida normal, comillas. Aquí se notan las comillas. Ajá. Les dice, toma esta jeringa y vete a picar cuerpos muertos para sacarles la energía vital de esas madres. Y dices, ay, no pinches mames. Viendo que Rapture está todo bien de la chingada y todo bien jodido, dice, ah, bueno, no te vas a ir sola, hija. Te voy a mandar a un pinche monstruote gigante para que te cuide. Chingón. Sí, entonces ahí van las pinches pobres niñas, así todas bastardas, igual. Sin pinches zapatos ni nada, matando gente y sacándole la pinche energía a todos ellos. En un lugar en el que está atascado de psicópatas drogados. Deformes, exactamente. No, está bien cabrón, ¿no? Y obviamente todos los pinches experimentos que lo va conduciendo pues van cambiando la personalidad de las niñas, pero pues de una manera bien pinche torcida. Ah, mira qué buen pedo. Eso me recordó rápido a otra madre bien mal pedo también de otro juego, la reina, así nada más se llama la mona. La reina. Ya sé, la de Aiko. La de Aiko. A huevo. Esa es una culera. Que a grandes rasgos es una suerte de engendro de la oscuridad mal pedo y su hija, la princesa Yorda. Pues el protagonista del juego Aiko la encuentra. La princesa Yorda, esa es negra y mide mucho. No, Yorda. Bueno, el protagonista del juego, Aiko, pues escapa de su celda, la encuentra y dice, no mames, vamos a escapar de este pinche castillo juntos. Y está bien, porque la Yorda está bien bonita. Bueno, la Yorda es como el nuevo cuerpo, el vessel de la reina. Entonces ella... básicamente la tuvo para tenerla, para pasar de su esencia, exacto, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces ella cuerpo. Le va a pasar su alma al cuerpo de Yorda, Yorda pues va a valer madre, y ella va a seguir viviendo. Es una culera de mierda de primera. Y pues claro, pues te la tienes que enchufar, porque la Yorda es de uno, cara. Yo aquí voy a hablar de la madre por excelencia del universo Marvel, que por lógica es Sue Storm, mejor conocida ya como Sue Richards, que es así como la única superheroína que es madre y que aún tiene cuidado sobre sus hijos. Que todavía ejerce. Ajá, y que ejerce como ejerce ambas como cosas. Heroína y como madre. Ajá, que es poco y común. Y es buena además. En teoría en las dos, aunque su otra hija está medio loca. La Valeria. Pero porque es hija de Doom, ¿no? Ay, no sé qué pedo. No sé, yo tampoco entiendo qué desmadre con eso de Valeria, pero está por lógica aparte Franklin Richards, que es tiene un IQ alto y aparte tiene un poder telepático y telequinético bien denso. Sí, hace lo que viento Juárez a todos. Ah, no. Sí, pues hasta eso, para salvar a su madre y a su padre, pues a generar alguna vez un universo de bolsillo y todo ese desmadre. Todo ese desmadre. Entonces ella, pues, ella sí se dedica a cuidar, según esto, a sus hijos, al mismo tiempo que que cuida pues, del universo, ¿no? Y, sí, sí, claro. Y tiene todos los retos. Porque normalmente los Fantastic Four son más bien como la alegoría de una familia aburrida, por eso casi nadie los lee. Sí. Excepto en estas últimas épocas que no están tan malos, según dicen la gente, pero bueno. No sé. Pero pues Richards es una madre abnegada y aparte es madre biológica, güey, que creo que es la primera que encontramos en toda nuestra lista. Es madre abnegada, biológica y te tiene el tiempo para cuidar el tiempo, el espacio, el mundo y su físico. Exacto, sobre todo sí, porque su físico. No deja de estar bien sabrosa. Sí, a huevo. No, su Storm. No, lo que pasa es Spandex tan rico y pegadito. Es que creen que se ve bien bueno. Lo que pasa es que hace invisibles las lonjas, papá. Por eso no se ve. Y a ver, está bien culera. Y obviamente haciendo una alegoría y un rápido paréntesis precisamente con lo de Sue Storm, esta madre de los Increíbles. Ah, la Elastic Girl. La Elastic Girl, exactamente, que es prácticamente lo mismo, pero más barato. Sí, exactamente. Oye, sí, es la misma mierda, solo que en vez de Human Torch tienen al güey que corre rápido. Sí. Ajá, el papá es la Mole, la mamá es el Mr. Fantastic, la hija es la Invisible Girl. Sí, sí. Que ayer le estaban pasando, pinche película está chingona. Es buena la película. La Elastic Girl sí es mucho más madre estándar, ¿no? O sea, sí, ese es como que el icono de madre de Estados Unidos. Exacto. La Elastic Girl de Los Increíbles. Ajá, que ella sí es para mantener su pinche familia en forma, se va a una pinche isla a descubrir el misterio que rodea a su esposo, que cree que le está poniendo el cuerno, pero no es cierto. Sí, es cierto, así es. A ver, otra madre igual de... Ah, pues eso, vamos rápido, está la mamá de Andy en Toy Story. Tan, porque no se ha visto más. Sí, porque no hacen ni madres. Y Nani, que es como la madre adoptiva de los Muppet Babies. Ah, sí. ¡Dame! Tenía calcetas verdes con blanco. Rayaditas. Ok, a ver, otra madre del mundo de los cómics. Wanda Maximoff, la pinche madre loca. La pinche bruja escarlatina. Sí, la verdad, pues ya ves, ¿no? Desde el pedo que había tenido Wanda Maximoff, de que había pensado que tenía hijos, pero luego no, y luego sí, y luego no. Güey, lo estuvo con un robot, no mames. Pues bueno, o sea, ella dijo que los tenía y con sus poderes según los había creado, porque sí, como dices, pues es un pinche robot, pues que le va a estar pinches insertando, ¿no? Bueno, pues unas pinches nanomáquinas, güey. Sí, entonces ya según... El desmadre de los Avengers Disassemble es por lo mismo de que Wanda Maximoff se da cuenta de que no tuvo hijos, se vuelve loca, todo el mundo se va a la mierda, ya todo eso ya lo hemos dicho. Y ya después cuando descubren los Young Avengers, ¿cómo se llaman? Los estos dos Young Avengers, que es Joto y es como un mago y el otro. A Wiccan y el Speed, ¿sí se llama Speed? Ajá. Descubren que realmente sí son hijos de Wanda Maximoff, ¿no? Entonces, ya, viven felices. Bueno, más o menos, porque la verdad, Wanda dice, ah, sí, son mis hijos. Y ellos, oh, tú eres nuestra mamá. Pues ya me voy a jugar de superheroína. Pues nosotros también por nuestro lado. Pues órale, se lo lavan. Entonces realmente no se ve como que los cuiden, o sea, ni nada. Así como la, como la Sue Richard, ¿no? Que si le agarran un pelo a su pinche hijo, se encabrona, ¿no? Sí. A la que le chingaron todos los pelos a su hijo y nunca se enteró hasta la fecha, pues fue a la Mary Jane Watson, ¿no? Que aún supuestamente está con continuidad el hecho de que ella y Spider-Man tuvieron a su hija, Mary Mayday Parker, creo. Pero ya valió mierda. ¿Sabes? Pero ella supuestamente desde que la nació se la robó el Green Goblin y le hicieron creer que murió. Según yo, nunca se supo hasta la fecha qué pedo, pero pues lo que voy, no sé si en las... En los cambios de continuidad en algún momento dijeron, ¿sabes qué? Ya nunca lo hubo. Pues quizás con el One More Day. Según yo, con el One More Day eso valió verga porque ellos nunca se casaron. Hay un cómic que se llama One Moment in Time donde te explican que realmente nunca... Exacto, nunca llegó Peter a la boda y nunca se casaron, por lo cual no tuvieron a la hija y el Goblin no robó ni madres. Bueno, el Goblin está vivo, ¿no? Ahí en el pendejo, ¿sí? Hasta ¿sí? fue el patriota del fierro. Sí. Yo soy fiel a este fierro. Y también su hijo sigue vivo. ¡Otra madre! Otra madre, aquí les traigo a Jessica Jones. No me acuerdo quién es Jessica Jones. Jessica Campbell Jones Cage. Ajá. La esposa. El Power Man. De Luke Cage. Luke Cage. Es la esposa de Luke Cage y tuvo la hija de Luke Cage. Sí, así es. ¿Qué importa un carajo, Luke Cage? Luke Cage es ahorita parte esencial del universo Marvel, güey. Sí, en realidad. Ella apareció por primera vez en la serie de cómics Alias, donde ya para esa historia ella era una ex superheroína, no me acuerdo bien qué poderes tiene, y se había llamado antes Jewel o Nightress, o hasta hace poco también dicen que se empezó a llamar Power Woman, y de ahí que su agencia era algo así como que al estilo de lo que hacía Cage de Heroes for Hire. se conocen y se casan durante toda la temporada de New Avengers y del Civil War. Pues ellos tuvieron a su hija, que la tuvieron que andar teniendo en lugares especiales para tenerla en cuidado, y muchas veces la trama de Luke Cage para mantenerse de un bando u otro era la seguridad de su hija. Simón. Llegó un momento en el que ella, en una plática con el Hombre Araña, él le dice, dice, deberías demostrarle a tu hija lo mejor de ti, y lo mejor de ti ha sido siempre ser superheroína, y por eso ella regresa después de un tiempo a ser Power Woman. Para demostrarle, pues ahora sí que a su hija, pues su dinastía superheroica, ¿no? O sea, de aquí nos ponemos mallas y partimos madre a los malos, mija. Eso es todo. Eso es todo. Chinga. ¿Cuánto que la hija se volvió villana? No, es que apenas tiene como 2 años. Sí, de hecho es una... Pero ya es mala, no cree ni el bien ni el mal. Sí, lo puede reconocer porque mira... Tiene como 2 años y vivió la World War Hall, la Civil War, la Heroic Cage... Le nació una mala época, la neta, para ser un héroe. Una mala época, güey, no mames, pobrecita nena. Sí. La verdad. Por cierto, no me acuerdo ni cómo se llama su hija, güey. Bueno, luego les digo. A ver, ahí les va otra madre. En Shina Princesa Guerrera, pues ya ves que a lo largo de todas las pinches temporadas, Shina y Gabriel se vuelven madres. Entonces, Shina tiene un hijo que se llama... Hijo de Shina, se llama Shino, ¿no? Oye, pero Shina tuvo como 3 hijos, ¿no? No, tuvo 2. Uno se llama Solan, que es un niño que tuvo con un güey así X, como un corriente, un pinche humano. Y Gabriel tiene una hija que se llama Hope, que es hija del diablo. Y es así, es así como el pinche anticristo en la tierra. Y Hope mata al hijo de Shina, a Solan. Shina se encabrona y... Shino, güey, es el güey de Naruto. Aprendió a usar insectos y mamada. Y su otra hija es Eva, que se supone que... Es la primer mujer. Ajá, no, y aparte... Ah, pues si vamos a madres, no mames, Eva y Caín y Abel, güey. No, sí, pero aparte, Eva se supone que iba a matar a los dioses del Olimpo. O sea, con la llegada de Eva, se iba a derrumbar el Olimpo y la querían matar. Pero Hércules ayuda a Shina para que no la maten. Después Shina queda congelada, despierta y esta Eva ya es un pinche guerrero super mamón que hace algo. Para referencias futuras, la bebé de Luke Cage se llama Daniel Cage. ¿Daniel? Daniel. Sí, ¿así? Perdón, no. Nada más por si lo querían saber. Ok. Daniel Cague. ¿Qué okay. Cagada? Esa fue Shina, princesa guerrera, y Gabriel, que no es princesa guerrera, pero también estaba Sabritas. Yo tengo aquí otra madre que es de las madres más raras, que es una madre adoptiva, ella no es la madre biológica tal cual, que el pinche Graf me va a decir y me va a apoyar de que es de esas madres que dan miedo. Es la Creep de los Sinestro Corps. Es el pinche alienígena ese extraño, también el Necro lo ha visto, estoy seguro. ¿Quién es el alienígena ese extraño que trae como una pinche madre atrás, como una cuna, que trae bebés? Ay, exacto, qué se llama Creep. Asco, sí es cierto. Que básicamente es una alienígena que la forma de inducir miedo de ella es que se entera de Green Lanterns que van a tener hijos, o que los acaban de tener recientemente, va, mata a los papás y secuestra a los niños y los cuida como si fueran suyos. Madre. Y está bien loca porque realmente sí cuida y sí quiere a lo que son los niños a fin de cuentas. Pero, está bien fucked up. ¿Tienes imagen sí, ahí? Sí. A ver. Ahí te va. Sácate bien al carajo. Qué puto horror. Eso me recordó un capítulo de Adventure Time cuando dice el Jake, el perro, te mataré y crearé a tus hijos como míos. No, pinche. Muy cagado. No mames, pinche juego de Evangelion, está bien mamón. Es que acordándonos de Eva y de Caín y Abel, dije, no mames, pues Evangelion. Que después llegaremos a Evangelion, ¿no? Sí, es muy divertido. Sí, también. O podemos decirlo de una vez. Bueno, ya el punto es, hace poco me dio como el resurgimiento del fucking Evangelion, porque pues, salió la tercera película y la anduvimos ahí buscando y viendo y bajé mi pinche juego y la mamada. Bueno, un personaje esencial de Evangelion es Yui Ikari, ¿no? Sí. La mamá del Shinji, la esposa de Gendo, la cual según esto pues era pinche científica cachingona. Según yo, la Yui es el punto álgido de esta pinche serie. Si Yui hubiera vivido, todos hubieran sido bien felices. Yo creo que por eso el universo alterno al final del capítulo 26, no mamen, ya la vieron. Sí. La gran diferencia es que Yui está viva. Sí. Ese es el pedo, ¿no? Entonces, a gran rato, esta tipa era una científica súper chingona. Estuvo ahí metida en los proyectos de creación de los Evas. Y básicamente en la serie lo que te dejan claro es que su esencia quedó absorbida dentro del Eva 1. Y por eso, la neta, el único que la maneja chido pues, es su hijo, el Shinji Ikari. Y la rey Ayanami, pues es un clon de ella, ¿no? Que creó el Gendo porque el güey pues está súper malito y como que nunca aceptó la muerte de su esposa. Algo curioso, no tiene nada de spoilers, la serie, como recordan, se llamaba Yui Ikari y el Gendo se llamaba Gendo Rokubunji. y Kokubunji. Rokubunji. Y en Japón está esta cuestión de que cuando te casas, la nueva pareja puede elegir cualquiera de los dos apellidos. Órale, qué interesante. Bueno, raro, además para ser tan machistas, si, ¿no? Sí, si, ajá, pero si tiene, es de más caché la familia de ella, ajá, pues sí, ¿no? Entonces, te cambian el nombre, ¿no? Entonces, en la serie original, el Gendo se cambia a Rokubunji a Ikari. Que sonaba más chingón. Ajá, sí, Rokubunji suena como cagado. Y en la nueva película, también tiene mucha justificación porque dices, bueno, ¿y de dónde sale el apellido Ayanami, no? Y en el reveal te dicen, no, Gendo siempre se llamó Gendo Ikari. Y la mamá de Shinji era Yui Ayanami. Mira. Eso estaba chingón, está muy chingón. Sí, ¿eh? ¡Ya llegó Mandabrazo! Hola. Mandabrazos, ¿quieren que me vayas a chingar a su madre un chingo de gente? Está bien, chingar a su madre. Vientos, ese fue el estilo inigualable de Más Madrazos. Copyright de Más Madrazos. Sí, porque dice, yo quiero que Más Madrazos se la miente o diga huevos al de su cast. Huevos. Chingón. Asimismo también, Yanabet Marisol quiere también que le metemos la madre a su jefecito, el Manuel Abner Herrera, con una mentadita, por favor. Huevos. Mentada de madre, güey. Día de madres, güey. Mandaron chingas a su madre. Tu madre. Fuerte. Gam. Chingón. ¿Están chingando las galletas para diabéticos, Más Madrazos? A huevo. También Samuel Velázquez Blancas dice que él quiere saludos porque está en el hospital. ¿Qué te pasó, güey? ¿Qué pedo? ¿Quién? Samuel Velázquez Blancas. Pregúntale al doctor G. A huevo, ¿qué te pasó, cabrón? Chingón, bueno, ya vas. Iba caminando por la calle, me tropecé y me caí en una bala. Me tropecé y me caí en un dildo. ¿What the fuck? Mal pedo. Si vieras las veces que he escuchado eso en un hospital, güey, no mames. ¿Por qué de madre? Sí, es el pretexto que va. Es que iba caminando y me resbalé y me caí sobre la botella del shampoo. Uh-huh, y se te encajó en el culo hasta adentro. No la puedes sacar. ¿What the fuck? Chingón. ¿Sí has visto gente con botellas de shampoo en el culo? Sí. Ya. Creo que... ¿Pinche botella? Sí. Creo que ya había platicado de esto aquí. Y sí, he visto con gente con Aquanets, con desodorantes, con botellas de coca, con shampoos, con pepinos o otro tipo de cosas. ¿Hombres y mujeres o nada? No, no, solo hombres. ¿What the fuck? No, mujeres no, hasta eso no. Qué bueno. Qué puto asco. No, bueno, me chingue. Regresando al tema de las pinches madres. Pues eso es las madres que encuentran en el culo de la gente. Las madres que te metes en el culo, sí, a la chingada de su madre. Ok. A ver, otra, una rápida, igual de Tekken, Jun Kazama, que es la mamá de Jin Kazama. Ajá, de Jin Kazama. No me digas, no lo vi venir. Sí, ¿verdad? Pero no es la madre de Asuka Kazama. De Asuka Kazama, ajá. De Asuka Kazama. Asuka Kazama. Bueno. Que está bien buena la Asuka. Jun Kazama, pues Era una pinche luchadora pues el era luchador ambientalista. Ah, sí. ¿Y cómo terminó con este pendejo, güey? Porque, por lo menos lo que te dicen en el OVA, que la neta era muy feo, estaba muy culero el pinche OVA, ella era muy buen pedo. Y Kazuya, muy mal pedo. Y Kazuya era muy mal pedo, ajá. Y es un poco lo que ves, por ejemplo, en el final de Asuka, en el Tekken 5, que ella, cuando toca al Jin, esa bondad, esa pinche energía de la tierra, la puede transferir y ella lo puede revertir de su estado demoníaco. Ajá. Entonces, por lo que te dicen un poco en el OVA es eso, ¿no? O sea, el Kazuya es muy mala la leche, pero la Yuna es tan buen pedo que puede como que contrarrestar esa maldad. Entonces le dijo... Y en un momento dijo, ah, ya me cortaste la maldad, vamos a hacer maldad. Y se pusieron a coger y tuvieron al Jin. No, le dijo, yo puedo quitarte la maldad de ti, ¿cómo? Tocándote. ¿Me saludas? No, tocándote. ¡Pah! Se arranca la ropa, ¿no? Y dice el Kazuya, suena bien ser bueno. No veo por qué no. Está rico. Y luego ya después, cuando dijo, me embarazaste. ¡No, no es mío! Se volvió malo de nuevo. Sí, a huevo. Y ya por eso lo odia Jin, ¿no? Porque siempre lo negó. Sí, a huevo. A la verga, la Jun Kazama. Sí. Pero ya ha regresado nada más en los Tag Tournament. Y sí. En el Tag Tournament 2 es una matoncita asquerosa. Es súper chingona. A ver, otra pinche madre muy pinche, vamos a... Marge Simpson. Ah, que ya salió en Play, güey. Que la neta me decepcionaron las fotos, ¿eh? Bueno, pues sí. Los dibujos. Porque no muestra nada. No, y era la única edición de Playboy que iba a comprar en mi vida. You motherfucker. No, yo luego la vi y no se ve nada, o sea, fue así como que no, pues no sabemos cómo mostrar a Marge Simpson desnuda. Pero Marge Simpson sí es No, es bueno, eso no tiene nada que ver ya, güey. Pero no se ve nada. Salió Sensalona, nada más así, güey. Bueno, pero pues algo, ¿no? No, pero Playboy es ir a ver Tochi Morochi. Con gracia, okay. Pero hay que ver Pero estuvo chido, güey, la neta. Sí, se vio bien esa edición. Bueno, yo sí la vi, la neta. ¿Y la compraste? No, sí hubiera querido. Yo por colección, la neta. Pero me dio pena. La edición de Mark Simpson. A decir, pinche teto pervertido. No, pero a ver, vamos a hablar algo bien de Mark Simpson. Mark Simpson sí es la típica madre de familia que sí cuida a sus hijos, que sí los avienta al mundo y los y se hace cargo de ellos, no como la mayoría de las madres que hemos dicho aquí en nuestra lista. Sí. Que ya sea por una u otra razón están, no se cuidan de sus hijos, ya sea porque se mueren o porque su planeta explota o porque simplemente les da hueva o porque están locas. Entonces, Mark Simpson, no, Mark Simpson sí es de la madre que está abnegada y preocupada por su familia, que sí llega a momentos en tener rasgos muy cagados en el aspecto de la personalidad, tiene problemas con el juego, de pronto luego tiene esquizofrenia o le da su miedo a volar, cosas así, ¿no? Pero en general nunca ha sido un problema para cuidar a sus hijos, ¿no? O sea, los problemas con el juego es cuando el Coco los atacó. Ah, sí, creo que el Coco está en la casa. No mames, yo hace rato aquí, mientras le pusimos pausa porque fuimos a recibir a Madrazos, le estaba platicando de Sindel, que también es una madre. Sí. Sindel de Mortal Kombat, que es la mamá de Kitana. Sí, y, sí, sí. Y de rebote, pues obviamente de la Milena, ¿no? Pues sí, pues es un clon maldito. Ajá, exactamente. Y es súper castroso. Sí, pero es bien, no mames, güey, soy la pinche reina, estoy medio loca porque Shao Kahn me lavó el cerebro y me hizo mamada y media. Ay, pues, le obligó a hacerle mamadas. Más bien al revés, ¿no? Estaba el Shao Kahn y, sí, y la Sindel, quiero que me hagas una mamada. Y así y ya le robó el carro. Ve y ponte este pinche mini bikini letardito chiquitito y vete a partir madres con tu hija. Y me la matas, por favor. ¡You motherfucker! ¡Qué mal pedo! Ya que hablábamos de las pinches madres locas que habían aquí. Y la Kitana, pues nomás como que no termina de ser madre porque siempre los matan cuando el Liu Kang pues está a punto de decirle, oye, mi reina, pues estás acá como que sabritas. Estás así mamacita, ¿no? Entonces sí, hay que darle. ¿Opina que está bien mamacita la princesa Kitana, más madrazos? Sí. Yeah. A ver, pinches fanáticos asquerosos de Final Fantasy VII, ¿qué pedo con el Génova y el Sephiroth? ¡Sephiroth! Digo, porque es otra madre, a fin de cuentas. Madre solo hay una representativa o algo así. Lo que pasa es que en Final Fantasy VII, Génova es una especie de ser que los Ancients, los antiguos, ajá, mandaron al espacio. Porque él era como ella. Era la representación de lo más maligno del mundo y la chingada. Entonces la mandan, la encuentran después y de ahí intentan sacar células para recrear esta raza de los antiguos, que ellos podían acceder más fácil al poder del planeta. Entonces, Génova también se llamó el proyecto y muchas personas hicieron experimentos con ellos. El mayor logro del experimento fue la división Soldier de Midgar y por ende su representante más fuerte, que fue Sephiroth, quien le llega a creer al personaje, a la persona esta, como su madre, aunque el personaje de Génova nunca lo ves vivo. Y la madre biológica de Sephiroth era Lucrecia. ¡Lucrecia! ¡Lucrecia! ¡Soy mi propio monstruo! Que era su querer del Vincent Valentine. Sí. Otra madre que nada más expulsó al bebé y todo el mundo nos olvidamos de eso fue Sofitía de Soul Calibur. No. Porque sus hijos, pues valen madre y ella se sigue viendo igual, güey. No es como que la veas como una madre abnegada. Ahí están los hijos de apartando madres. Es la madre más putas abnegada, güey. Todos ¿qué los parte del juego sale? La más putas abnegada. Güey, desde el Soul Calibur 2, me parece, el pedo es, ay, le van a hacer algo malo a mis hijos a esta pinche espada demoníaca. Me la voy a ir a chingar a la hija de puta. O sea, siempre no es... ¿No te crees que ella sea madre, güey? Porque de repente está ahí. ¿Cómo no? ¿No ves las cosotas? Y los pinches niños que trae, güey, que como de 25 años, ya se ve igual que yo. No, pero eso nunca pasó, güey. No, eso nunca pasó. Lo que pasa es que en los primeros Soul Calibur hasta el 4, ella siempre está peleando por salvarlos de un pedo o de otro. En el Soul Calibur 5, ella está muerta. Y salen sus hijos, Patroclos y... No mames, se me olvidó el nombre de la niña. Y Pirra. Pirra, qué feo nombre para una niña. Antes yo entendí mal la historia. Y Pirra. Y sale una monita que se llama Elysium, que se ve igualita a la Sofitía, pero es el espíritu de la Soul Calibur. Y ella le dice al Patroclos, no mames, que tú, ahora sí que tú estás proyectando a tu jefa, en mí, por eso me ves como ella. Ah, ok, va, te voy a madrear. Sí, éntrale. Y ya se agarran a putazos. Entonces, madre, las madres en Star Wars. que una de ellas es la princesa Amidala. Amidala. Amidala. Amidala. Queen Amidala. La Queen Padme Amidala. Padme Amidala. Creo que es la Natalie Portman, que está bien sabrita. Sí. Madre de Luke Skywalker y obviamente de Leia Organa. Que después se vuelve Leia Skywalker, después se vuelve Leia solo. Solo Leia. Solo Leia. Que también que después se vuelve madre. Sí, de los hijos del solo, ¿qué? Del Jaden y la otra bicha que se olvidó. La otra, y Anakin. Ajá. Anakin y la niña que se me olvidó el nombre. Jaina. Jaina solo. Ajá. Entonces, la princesa, reina, actriz de cine, Amidala. Adicta a las drogas. Adicta a las drogas. Tiene... pedo. Ajá, bueno, ella tenía muy buen rol en el aspecto de como persona, porque ya ves que era una de las, ¿cómo le llamaban? Ya no la reina, después de que fue reina, que ajá, la senadora Organa. Pero yo como... lo que sea, whatever. La pinche senadora pendeja. Pero ya después como madre posicionada, porque... la pinche vieja culera dice, ay no, el amor de mi vida me ha dejado, no tengo nada por qué vivir, moriré. Acabas de tener dos hijos, cállate, moriré. ¡Me valen madre! ¡Me valen madre! ¡Me valen milpito! No, sí, pues, eso está muy culero, o sea, sí, le valieron madre. Yo quiero entrar a la lista de la saga donde expulso al niño y me vale verga todo. O sea, tan pendejo como... que ni se preocupó por sus pinches hijos, ¿no? O sea, ni preguntó, cuídenlos. No, lo único que dijo es, tú serás Luke, tú serás Leia. Me valen verga su vida. Sabes que además los dijo al revés, ¿no? Le dijo Luca a la niña, tú voltealos, no es como que nos vaya a reclamar. Mira, le quitamos aquí, le hacemos una peneplastía, cabrón. Bueno, básicamente... le puede meter una mano que no le pueda meter pito, cara. Exacto, pero ahí es donde está lo pendejo, ¿no? O sea, un detallito que pudo haber arreglado el George Lucas tan sencillo de... cuando el güey la asfixió, sí le hizo daño y se va a morir. Ajá. No, está perfectamente bien. Solamente perdió el deseo de vivir. ¡Fuck off! O sea, los chamacos... y le valió verga, güey. Los chamacos valen para depresión postparto, chavo, ¿qué quieres? Pero ni siquiera había tenido el parto. Lo importante es que se lo dice un doctor, que tenían ahí medidores. Pulso, presión, deseo de vivir. O sea, no mames, güey. ¿Dónde mire? Chingo. Muy bajo. Verga. Ya valió vergas, güey. No mamen. Hablando de reinas de... reinas de... hijos, cero. No mames, cabrón. No mames, ya cabrón. Ya valió verga esta. Ajá, por eso es Shmi Skywalker. Shmi Skywalker, que es como la ¿cómo se decirlo? Como la Virgen de Guadalupe de Star Wars. ¿Oliver Atom? No. Sí, pero del mundo de la fuerza, güey. Chingón. O sea, si hubieran supercampeones en el universo de Star Wars, dirían, ah, lo salvó Shmi Skywalker. La Chimichurri. Oigan, una imagen que nos estamos tardando en reproducir, imagínense a la Shmi así como virgen. Y abajo los spots volando. Tarea de huevos. Aguanta, ¿eh? Sí, es mi Skywalker, la virgen de Tatooine. Sí, porque si te puedes... así como lo dice ella, o les escondió muy bien con quién chingados estuvo cogiendo, o porque ella literalmente, nada más nació. Así como, sí, pendeja, se ocupando para hacer estas cosas. No, cállate. Así dicen al Sancho. A mí se me hace que eran de haberse dado, güey. Ya ni sabía, güey. Por eso dijo, no, pues un día ya estaba en base. Y como eso pasa bien seguido. Eso pasa, wey, muy cerca de la necrofilia, ¿sabes? Ajá, o sea, entonces digo, no sé. O sea, nunca sabremos quién chingados fue el papá de Luke Skywalker. De Anakin. Sí, ya se sabe, güey. ¿Quién? Es Darth Plagueis. ¿Qué? Si recuerdan, en el episodio 3... Sí, o sea, porque uno luego es muy fan de la puta Wikipedia, güey. Wikipedia, güey. Entonces, Darth Plagueis es el pinche Sith que entrenó al pinche Sidious. Al Darth Sidious. Ajá. Y que en el episodio 3... Darth Sidious. O sea, Darth Sidious es el emperador. Ah, wey. Ya. Patine. Y que le dice, no mames, Darth Plagueis era un güey tan mamón que podía crear vida. Entonces, según lo que te dicen y en unas novelas o cómics por ahí se explica, en efecto, el Darth Plagueis logra manejar a los midichlorians así, puta... chingón, así, chingón. Exactamente, se le van de control, no sé cómo llegan hasta puto Tatooine. Y ahora sí que se le meten por la noche así. Eso es poder y no mamadas, cabrón. O sea, el güey se hizo una chaqueta ahí en su cama, güey. Llegó hasta pinche Tatooine, cabrón. Qué huevos, ¿no? Ustedes vayan a Tatooine. Exacto, entonces el papá de dar una vagina y se meten. Entonces el papá el Tatooine. Ahí está el papá del Anakin, es el Darth Plagueis. O sea, el güey era tan... Es que me dio gracia como le dijiste. El güey era tan chingón que podía crear vida. Papá Graf también lo ha hecho. Ay, güey, pero... pero no a distancia, güey, no a distancia. Es que no sé, cara. También controlas tus midichlorians. La verdad, no muy bien. Y cuando Lilith sea... Es telequinesis táctil, güey. Cuando Lilith sea más grande, ¿le vas a comprar Yakult y le vas a decir que están llenos de midichlorianos? Para que tenga mayor control de la fuerza. ¡A huevo! Y voy a estar así. ¡Papá, no puedo presionar las cosas con mi mente! Es que no estás tomando suficiente. Bueno, pero estábamos hablando de la chimichurri Skywalker. ¡Chimí! Y esa... bueno, sí que le dio gracia. La chimichurri. Ella sí... Chimichurri es una salsa de aceite y hierbas argentinos. Bueno, ella sí crió bien a su hijo. Ella sí le dio amor a su hijo. Le dijo, ¡ay, tienes que ser bonito! Pero cuando vio la oportunidad... Bonito. Cuando vio la oportunidad de mandarlo a la mierda, dijo, sí, vete. Y ella, a huevo, ya no voy a... No mames, el que le dijo era el pinche caigón, así de, no, me lo voy a llevar. Y todo el pedo es porque no se va con él. Sí, no, de hecho sí, o sea, está bien, porque se le dijo, me lo voy a llevar y le voy a dar una vida mejor, ¿no? Y ella como madre dijo, no, pues sí, porque pues, aquí somos pinches esclavos, ¿no? Entonces no la neta sí está chido. Entonces, pero ella sí fue una buena madre, no fue de las de, ya te parí y a chingar a tu madre, ¿no? No, no. La verga, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, así, bien pinche Skywalker, bien ido. A huevo. ¿Qué? Otra mamá. Ahí les va otra mamá de los juegos de peleas. La Crimson Viper. Que es también Viper, es mamá. Tiene solo un pecho. Ay, qué asco. ¿Es madre? Sí. ¿Para de mamar de quién? De una chamaga que se llama Lauren. Bueno, a lo largo de todo el pinche juego en Street Fighter 4 se supone que le está llame a su hija de que no, ahorita te puedo ver porque estoy chambeando y estoy en la pinche chinga y todo eso y se va a partir madre. Cuando gana a su pinche pose de pelea, saca su teléfono y le hace, ay, hello, honey, how are you? O no, alguna platicas, pendejada, ¿no? Ajá, le dice y ya. No más, y en el final, como dice el Dr. Hill, sale la escuincla, pero pues, sí, una Monaik. De hecho, en los dos OVAs que salieron, tanto con el Street Fighter 4 como con el Super Street Fighter 4, se ve más la bichita, se ve cuando va por ahí a la escuela y así, pendejaditas. Sí. Y también la Sakura, cuando le gana, sale su quote así, para de mamar, tienes una hija. Para de mamar, así dice. Sí, así dice, para de mamar, tienes una hija. Okay. Sí, bueno. Sí, a huevo, sí. Es la Crimson Viper, quién sabe quién sea el jefe, pero es una mamacita. Y ella sí cuida a su niña. Sí. Solo que es una por madre. Trabaja. Por eso se tiene que trabajar como agente especial para inmiscuirse en Sin. Sí. Y en Shadaloo. Pero está cabrón, ¿no? Es una pinche workaholic, ¿no? Así sí. Muy adicta al trabajo, muy cabrón. Pero está cabrona y parte madre con sí. Su traje cibernético. Simón. Otra de las mamás de los juegos de peleas, la Justice. De Guilty Gear. Ah, ¿verdad, perro? Justice, posiblemente la madre de DC. Y si a esos vamos, también se dice que DC es, al parecer, la esposa de Kai en Guilty Gear 2. Y posiblemente la madre de su hijo, que se llama Sin. Ah, sí, ajá. Un güey tuerto, así con un pinche... Wow. Con una bandera de mezclilla. Más madrazos, ¿vas a creer tu nación y vas a poner una bandera de mezclilla? Sí, a huevo. En el Facebook, ¿sabes? Ernesto Arbolella dice que quiere un saludo y que chinga a su madre más madrosa y el meme. No, ¿qué pasó? Eso no puede ser así. No. Ahí está su réplica. Es el Hikaru, mientras de su madre. Chinga a tu madre. Eso es todo. Chingón. Saludos al buen Hikaru. Y a ver. Un pinche raro. Sí, a ver, ahí les va una madre que todos conocen y que anhelan tener. No, no es cierto. Una madre que es muy famosa y que por culpa de ella, bueno, no culpa, sino por las acciones de la naturaleza que recayeron sobre ella. Justificando. ¡Cállate! Las acciones de la naturaleza que recayeron sobre ella pasa todo el pinche pedo de la serie y es la mamá de los hermanos Eldrick de Fullmetal Alchemist, que debido a que ella tiene una enfermedad terminal y muere, estos pendejos la quieren traer de vuelta y empieza todo el pinche desmadre, ¿no? Ella se llama Trisha Elric. Trisha. Tiene como nombre de batalla, ¿no? Ajá, pues bueno, como dije, no tiene su enfermedad terminal, ella muere, Edward y Alphonse, que saben alquimia, quieren revivirla, no se puede revivir, se la pellizcan, uno queda atrapado en una armadura, el otro güey se queda sin pinche brazo, ya después se vuelven alquimistas cabrones, y también más adelante en la serie, pues te das cuenta de por el acto de quererla revivirla, crean un homúnculo parecido a ella. ¿Quién es la...? Es esta... Ay, ¿la que...? ¿Qué? No es pereza. Ya ves que son los siete pecados capitales. Sí, es lujuria. No. Lujuria es la de cabello negro que está siempre con glotonería. Por eso. No, la mamá es la que es la secretaria de un güey. Es pereza. ¿Sí es pereza? ¿Nunca viste Fullmetal Alchemist, Dr. Hill? ¡Sácate a la chingada! ¡Ni madres! Culero. Es pereza, güey. Ajá, es slot. No mames. Ajá. Así okay. Es pereza. Ajá, ok. Por ahí revive. Ajá. Y es súper mal pedo. Sí, claro. No mames, ¿saben qué? Me dieron ganas de ver las intros de Fullmetal. No, y aparte... Muy bueno, ¿a poco no son bien chingones las intros? Huevo, güey, muy bueno, la neta. No, y aparte, más madresos, ya ves que hay una canción de Fullmetal Alchemist donde cantan Edward y Alphonse, ajá. Ajá, a su madre y que le piden perdón porque la querían revivir y todo ese pedo. Está viendo cuál es esa canción, siendo... Muy de huevo. Y se lo vamos a poner al final de este pinche podcast. ¿Por qué no la pusimos ya en...? ¡Me vale verga! Madres. Pues la pusimos en Violines en el Infierno. Me vale madres. No, culeros. Porque tenemos que poner una canción para las madres y pasar esa. Es chingona que merece. Ajá, ¿es esa o la que decías hace rato, güey? La de... Ay. La de Luz de Casal, güey. Clásica o no, mano. La pinche 10 de mayo. ¿Cuál? La de Luz de Casal. ¿Cuál es? La que siempre ponen las... La de la amiga gaviota, güey. Eres mi amiga gaviota, su nombre, mi madre. No, esas mamadas. Que es para hacerte sentir mal. Es una pinche canción, es culera. Canción de... Bueno, a mí ya me cae como que un poquito pesado después de tantos años. A ver, otra pinche madre. Está la madre que es Annette Birkin. La madre de Sherry Birkin, la esposa de nivel 2. Del fucking William Birkin. Sí, entra en la lista de las madres culeras. A huevo. Es que yo tengo pura lista de madres culeras, güey. La madre, la pinche madre culera que tiene a su hija y en vez de cuidarla le vale verga, la avienta a la ciudad de los zombies mientras ella intenta perseguir a su marido. Exacto. Para la pinche cura. Así de huevo. La abandona a mitad del pinche pedo de apocalipsis zombies. Ahí la vieja, güey. Fue más mujer que madre. Sí. Aparte de eso, güey, por si no fuera poco, depende de la vuelta que le estés dando al juego. En uno le guarda el G-Virus en su pinche relicario de la escuincle. Fuck. Y en la otra, la cura del pinche virus. Pues qué culera, ¿no? Sí, sí, es bien culera. Entonces, esa sí es culera. Después de los acontecimientos de Resident Evil 2, Leon y esta Claire, sí. Se encargan de ella para cuidarla y ya posteriormente el gobierno de Estados Unidos. Así es, exactamente. Ajá. Así que Claire pudo haber contado un poco como su madre de Sherry. Un poquito. No, la Claire es buen pedo. Ah, ok. No mames, ahora hoy en día, ¿dónde anda la Claire Redfield? Es así, ni sus pinches luces, ¿verdad? Pues no. Sí, para anda chingar. De activista, una mamá así. ¡Otra mamá! Que otra sale, mamá. Otra mamá da. De... Otra mamá. Otra mamá que es una mamada. La mamá de Remy, güey. No mames, la mamá de Remy era una culera. La mamá de Remy era una tipa rica que mandó a su hijo a la chingada. No, se la habían raptado. Una mamá así, ¿no? Creo que lo raptaron. Ajá, le robaron al niño, ¿no? A la pinche señora, ¿no? O algo así, no sé, güey. Mira, yo no me acuerdo, güey. Que en un momento. Yo creo que era bien culera. En algún momento en la historia, el Remy conoce a una señora que viaja en un puto barquito y que es a todísima madre. Esa es su madre, pero no lo saben. Y creo que hasta así acababa un capítulo en el que se separan de, bueno, gracias, señora Tomberry. Luego nos vemos. Y se separan y creo que hasta el locutor dice: lo que Remy no sabe es que en realidad la señora Tomberry es. ¡Su madre! Chon, chon, chon. ¡En la madre! Algo así, ya al final, pues sí, se queda con su madre, ¿no? No me acuerdo. Aquí la Wikipedro dice... ¿Wikipedro? La señora Milligan... Milligan, no era Tomberry, perdón. Ajá, la señora Milligan, verdadera madre de Remy, es una mujer inglesa perteneciente a una familia rica y noble, quien vive siempre con una mirada triste desde el día que su hijo primogénito fue secuestrado. O sea, sí fue secuestrado. Ah, ok. A los pocos días de nacido. Vive siempre con la esperanza de encontrarlo y también de poder sanar a su hijo menor. Ah, tenía un hermanito que... ¿Que tenía pelos en el culo? No, que siempre estaba enfermo, que siempre estaba en pijama y pedos así. Ah, ok. Era de la... Se llamaba Arthur. Una silla de ruedas, ¿no? ¿Quién vive sobre una silla de ruedas? Gracias por... Quieres para adelantarte a Wikipedro, ¿eh? Perdón, Wikipedro. De carácter recio y estricto, la señora Milligan no se deja convencer con llantos ni súplicas. Es... junto a Vitalis, una figura de profundo respeto para Remy. Ay, no mames. ¿Y quién rataba al Remy a todo esto? Pues el secuestrado. El secuestrado. El Coco. El Vitalis, güey. No, el Vitalis lo compra después, ¿no? El corazón. ¿El perro? El perro, güey. El corazón valiente. No mames, eran unos culeros, sí, hubo un chingo. Y el segundo corazón valiente era un hijo de puta. Ay, qué mamadas. Bueno, la mamá de Remy, güey. No mames, hay que comprar el DVD box set de Remy, verlo y. Esta semana en el Saga Podcast, Remy. El rey de las desgracias. Y también está en ese pinche ámbito la mamá de la abeja Hush, ¿no? ¿Era la reina Hodge? No sé, güey. Estas son puras madres que ni los nombres tenemos, güey. Porque la mamá de la abeja Hodge era así como... La mamá de la abeja Hodge, o sea... Yo, sí, según recuerdo... Según recuerdo, la abeja Hodge, güey... Busca a su mamá, güey. O sea, ver, es el pedo. Ya ha de estar muerta y ya le ha de doler madre, güey. Porque ya ha de tener como otros 20,000 hijos la señora. Pero esa pinche abeja puta cree que va a encontrarla y la mamá lo va a reconocer, cabrón. No, pero ¿sabes qué es lo cagado? Según recuerdo, no sé si mis recuerdos estén jodidos o no. Están jodidos, güey. Ok, gracias. Cuando encuentra a su mamá, el pinche sapo del lago se la traga, güey. Así de, ay, ajá, así de, mamá, hijo. Después llega el sapo, pues, me la como. Pues, la acababa de encontrar. De repente, madre. ¿Mamá? ¿Y ahí se acaba la serie? No, güey, sigue. La abeja Hoshi empieza a entrenar y se vuelve un pinche culero de sicario para matar a la pinche rana y se hace llamar Honisher. No, se une con otro hijo puta y se forman Spassky y Hodge. Con el remino. Huevo puto. A ver, hablando de esas pinches series super oscuras, no sé si se acuerdan de una caricatura japonesa también muy rara que se llamaba Bomb Tibu. Que salía no. Un pinche carrito viviente que nacía de un huevo. Ah, sí me acuerdo, pero la borré de mi mente. A huevo. Bueno, ahí va la historia. Básicamente, un chavito típico como de 10 años o algo así, se encuentra un huevo gigante. Del huevo nace un carro humanoide tipo carro de Cars. Y entonces... Un niño llamado Ken, que siempre soñó con tener un auto, y Bon Petit Boo, un auto amarillo que tiene capacidad. Bon Petit Boo, que tiene la capacidad de hablar y nació de un huevo. Y toda la serie era que estaban buscando a la mamá del Bon Petit Boo. Esa era la historia, y a grandes rasgos eran ellos dos buscándola, y había un culero de bigote que se llama el Dr. Monkey, que se quería robar al Bon Petit Boo toda la serie, pues para usarlo de, no sé, como atracción de circo, una pendejada así. Ajá. Y el último capítulo, pues es ese, o sea, la señora Bon Petit Boo como que no sabía que había puesto un huevo, andaba ella en su pedo, así fue por el mandado. ¿Y se le cayó un huevo? Sí, creo que se le cae algo. No mames. Y el Bon Petit dice, ay señora, se le cayó esto, y dice, ah caray. ¡Para de mamar! ¡Eres mi mamá! Y entonces el malo llega y dice, ¡oh, Bon Petit Boo! ¡No puedo creer que todo este tiempo estuviste buscando a tu mamá! ¡No te perseguiré jamás! Y todos bailan. Y ahí se acaba la serie. ¿Todos bailan? Sí. Bueno, estoy leyendo aquí en el Wikipedro que también el Bon Petit Boo, que al oler una amapola, gana fuerzas y rapidez. ¿No tienes imágenes el Wikipedro? No, pero sí tengo aquí un video del YouTube. Porque no mames, el Bon Petit Boo. No, a mí me gustaba esa mierda, güey. Oigan, güeyes, pero mínimo hay que dar ejemplos de buenas madres, güey. Por eso, güey, nos hemos pasado diciendo puras madres que abandonan, que ponen el huevo y lo dejan ahí abandonado, güey. Ya dimos la mamá de Sonic y su banda. ¡Ay, no mames! Chica, tu madre. Ya lo vieron, ¿te acuerdas? Porque ella los abandona. La culera los abandona y se la pasa chillando lejos de ellos. Porque no puede acercarse a ellos hasta que se cumpla una puta profecía, una mamada así. Y ellos mira, mientras mamada. Crean una banda de rock. Qué mejor manera, son hermanos. Sonic y su banda. Son, al trono van, mas su destino será fatal. Tus hijos dejan, tú te irás, ocúltate a esperar. Sonic y su banda, Sonic y su banda, juraron que a su madre encontrarán. Creciendo van y aprenderán. Luchan por la libertad. Su madre busca y ya lo ve. ¿Quién sabrá si el momento es? Lo que han dicho puede ser. Sonic y su banda. Sonic y su banda. Extraño a mis hijos, pero debo esperar. Si yo me precipito, todo puede acabar. Juraron que a su madre encontrará. Sonic triunfará. No mames. Chingadera. Mejor, a ver, pinches fans de Metal Gear Solid 4. Eva, la madre del Liquid. Muy bueno. A ver, ahí va medio spoiler, pero ya me vale madre. A huevo. Como recordarás, en Metal Gear Solid 3, Snake Eater, se sale una bichita precisamente súper buena que se llama Eva. Sí. Que es la acompañante del Solid Snake un buen rato. Bueno, sí. Del The Boss. del Big Boss, perdón. La personaje reaparece en Metal Gear Solid 4 y te dicen, sí, sí, pinche Snake, tú eres el resultado del proyecto de Lesion Fonts. Ya sé. Iba a mentársela al Graf en lo que no oía. Ay, güey, no vas a jugar eso. Bueno, ya. Bueno, ya. Entonces, el pedo es... Son los... Pero no se va a ir ahí, güey. Te chingas. Bueno, el proyecto de Les Enfants Terribles. Entonces te dicen, sí, es el esperma del Big Boss. Es un óvulo de una mujer asiática, pero necesitaban un vientre. Entonces Eva es la madre biológica de Solid Liquid Snake. Y le dice por su nombre, ¿no? David, que es el nombre que le puso Kojima en honor a David Hayter, que es el que hizo la voz en toda la saga Solid. Y también está Olga, ¿no? Ah, y otro personaje súper chingón. Ya de este no hay pedo de spoiler, güey. ¿Te acuerdas de Olga Gurlukovich? Porque tú sí jugaste el... No, hombre. Bueno, güey, pero eso ya se ve hasta en los trailers. O sea, en Metal Gear Solid 2 aparece un personaje que se llama Olga Gurlukovich, hija del Capitán Gurlukovich o algo así. A la cual tiene una hija y se la roban los Patriots, los malos malos. Sí. Y le hacen experimentos y la vuelven super lista. Esta niñita es Sony, que aparece en Metal Gear Solid 4 y en Metal Gear Rising. Y la Olga, para mantenerla viva, pues se volvió agente de los Patriots. Y incluso en Metal Gear Solid 2 hasta se vistió como el Cyborg Ninja para mantenerla viva. Muy chingón. A ver, otras madres importantes. Las mamás en Dragon Ball. Ah, otra madre de Metal Gear, rápido. La mamá de Revolver Ocelot es The Boss. The Boss es ahí. The Boss. Ah, sí, cierto. Y su papá es The Sorrow. Sí. Ok, ya. Las madres en Dragon Ball, güey, que en cierta forma son de las más aceptables. Porque, por ejemplo, es Milk, que sí cuidaba bien a sus hijos. A ella sí no le valieron madres. Ella sí los parió y dijo, ay, no me los voy a cuidar. Incluso no quería que Gohan fuera un super guerrero. Ella quería que fuera alguien de provecho, no como su pinche marido, ¿no? Ahí está algo muy pendejo de Milk, que honestamente el personaje era medio X, ¿no? Ah, sí, a mí no me caga el personaje, güey. Y desde el Z no me va a dejar mentir más nada. Yo, absolutamente insufrible, porque sí. La pendeja quería que su hijo fuera abogado. En un mundo en el que la abogacía vale dos cosas, porque todos los pedos del mundo son, va a llegar un nuevo ser cósmico a partirnos la mano. No, pero no era abogado, era investigador. Así decían, investigador, güey. Quiero que seas investigador, qué pedo iba a ser, güey. Bueno, sí. Pero el chiste es que lo tenía ya estudiando y valía madre. No, bueno, pero mínimo no le valía madre la vida de su hijo, ¿no? O sea, sí le valía madre, ella quería que fuera investigador. No, su felicidad, sus amigos, su entrenamiento le valía pito. Pero ya después con el segundo hijo, con Goten, ya fue como más flexible, así de... Pues ya, pues que se agarre a putazos, de modo que no, todos lo hacen, está chido, yo lo hice en su época. Después me volví un personaje insufrible. Sí, exactamente, entonces, pero ella sí los cuidó, al igual que Bulma sí cuidó de Trunks. Y Bulma sí se veía, por ejemplo, cuando era Trunks un niño, siempre lo traía en brazos, ¿no? Y se veía que lo cuidaba. Y cuando ya fue mayorcito, sí lo regañaba y sí lo cuidaba y todo ese pedo, pero ya saben que Trunks y Goten eran un desmadre, pero aún así se comportaba como una madre más real, ¿no? O sea, no era así como de, ay no, mi hijo, que esto no, pues ya sabía que su hijo era súper mamado, entonces también en cierta forma le valía un poco madres meterlo al torneo de artes marciales, ¿no? O algo así, porque sabía que tenía esa pinche resistencia, pero siempre lo crió bien, ¿no? Y ya incluso hasta en el GT ya te dicen así como de, no, el Trunks se encarga de esta chingadera, ¿no? En vez de sus padres, bueno, en vez de su madre, de la pinche Capsule Corp. Entonces, sí, dejó de ser un desmadre y se volvió como más centradito. Y 18, que 18 igual siempre cuidó bien a su hija. La amaron. Sí. Bueno, está Videl y su hija Pan. Ajá. Videl, pues igual, pero igual, fíjate que Videl sí era un poquito más descuidada porque le valió verga que se fuera su hija al pinche espacio. Así que se fue con su abuelo. Más sexo para mí. Yo ahorita que me acuerdo, la primera vez que yo en mi vida oí de Power Girl, de Poderosa le llamaban en Editorial Vida en ese entonces, sí. Fue durante la hora cero, la segunda crisis del universo DC. Y me acuerdo que en ese entonces ella estaba embarazada. Es más, da a luz durante la hora cero. En la hora cero. Entonces, yo siempre me quedé con esa idea. Y resulta que es un embarazo, porque ¿de quién está embarazada? ¿Qué pedo? Y su hijo, nunca supe ni madres, ¿no? Y nos dicen que no, que nada más durante la hora cero tuvo un embarazo místico. Ah. Y tuvo un hijo llamado Equinoccio, del cual ya nunca se volvió a hablar después. ¡Fuck off! Esa sí es madre de esas que vale pa' pura madre. Sí, a huevo. Y así venía el acta de nacimiento, Equinoccio. Ocupación superhéroe bebé. Ya me acordé de otra de anime ahorita que estamos en eso. La madre de Naruto Uzumaki, Kushina Uzumaki. Ah, pues está muerta. Ya sé, pero acuérdate. Pero ahí estaba lo chido, que aunque los güeyes estuvieron siempre muertos, el pinche Minato Namikaze, el papá, era bien chingón y grabó unos como mensajitos tipo backup en la mente del inconsciente de Naruto. Y en algún momento, cuando está muy cabrón el pedo, el güey entra como en introspecciones y se encuentra a su jefa, ¿no? Y su jefa le dice, mira, mijo, así está el pedo. Y le cuenta más ondas de la historia y que ella también quería ser Hokage y se la pellizcó. Sí, que también la que los cuida desde el más allá. Bueno, ajá, que los dos cuidan a Naruto desde más allá, es un puto, sí, la chungada. Que era de una familia que por su ki tan cálido podían acoger a los... chakra. Su chakra, gracias. Es la chakra aquí, es toda la misma, Cosmo es la misma mamada. Ellos podían ser, ¿cómo se llama? ¿Shikishines? O de los que pueden aceptar estos entes demoníacos gigantes como el Nueve Colas, que según su familia lo ha tenido metido por siglos, ¿no? Los monstruos eran los Jinchurikis. Bueno, pero esa es la madre de Naruto. Muy chingosita y con mucho carisma. También está Silver Spectre, que era la madre de la segunda Silver Spectre. ¡Chan, chan, chan! ¡Para de mamar! Cuya Silver Spectre nació de la violación de la primera Silver Spectre por parte del Comedian. Del Comedian. Luego le dio chance. Sí, es cierto, sí. O sea, se enamoró de ella porque la violaron. Sí. Eso demuestra lo torcido que estaba el universo de Watchmen, pero bueno, ahí tienen. Ahí está. Y yo me acuerdo de Amelia Croft, la mamá de Lara Croft. ¿Tenía madre? Sí, tenía madre, que también era una pinche exploradora y también andaba ahí buscando artefactos y todo eso. Era como Lara Croft, pero mucho tiempo después. Nada más que se murió desconocidamente por haber tocado un artefacto místico, mágico, musical. Hasta que Lara Croft se la vuelve a encontrar a ella, ya hecha zombie, a Amelia Croft, en el juego de Underworld. Y ahí le tiene que disparar y la mata. Bueno, la remata. La remata de nuevo. ¿Estás de acuerdo con eso, más madres? Sí. ¿Sabes qué madres castrosas? Double tap. Estaba la esposa de este güey en Walking Dead. No vi Walking Dead. La Lori, güey. La pinche Lori, güey. Es así, qué bueno que se murió. Qué bueno que se murió. De esas madres, qué bueno que se murió. ¿Era fan? Fan de Lori, ¿no? ¿Qué nos puede contar de esa culera? Qué bueno que se murió, nada más. Es una pinche perra. Sí, güey. Cuidaba mal a su hijo. Cuidaba se ponía mal a con su el hijo. Y de todos modos, con el amigo de su esposo. Le termina poniendo el cuerno a Rick. Bueno, sí. No sabía que le estaba poniendo el cuerno, punto para ella, a final de cuentas. Digo, ella creía que su esposo estaba muerto. Y el desmadre fue que después le fue y le dijo al otro: güey, sí, va a ser. Lo más seguro es que es hijo tuyo, el nuevo hijo que va a tener. Pero pues lo voy a tener con Rick, ¿no? O sea, como diciendo, vete a la. Como si no, eso no fuera a generar pleitos en un mundo ya de por sí echado a la mierda, güey. O sea, por lógica se tuvo que ir a pegar un pinche tiro entre los dos, güey. Porque pues, los dos querían cogérsela y tener al hijo. Lo peor es que ni buena está. No, ni en el cómic se ve buena. No, pinche vieja fea. Está Planilandia. Sí. De todos lados, güey. O sea, es un palo. ¿Y sabes también quién es, güey? En Game of Thrones, güey. Mira, Lady Stark. La Lady Stark, güey. Qué asco me da la pinche. No, pero me puedo imaginar. Yo cuando creí que era la mamá del Stark. Del ¿cómo se llama? Del Ned Stark. Yo la vi y dije, la mamá del Ned Stark. Dice, no, es su esposa. Y yo dije, qué asco, pues ¿por qué le dieron una 20 años mayor, cabrón? Pero deja de eso, güey, la vieja. Comportamiento, ajá, sí. Se larga, abandona a sus hijos los chiquitos, le vale verga, sus hijas están capturadas y aún así entrega al otro güey. Para eso lo entrega, para que le entreguen a sus hijas. Pero pues está muy pendeja, si cree que se le iban a devolver, güey. Sí, exactamente. En cambio, la pinche Lannister, la reina... Me caga los huevos también. Es una castrante, pero ella sí cuida a sus hijos. Pero es una pendeja y aparte tiene unas perversiones bien pendejas. Sí, sí, sí, no, el personaje es irritable hasta más no poder y quieres que se muera ya. ¿El Largo? Ajá. Pero ella sí cuida a sus hijos, en esa forma sí es una buena madre, porque hasta llora cuando el pinche enano manda a sus otros dos hijos menores a otro pinche lugar para que estén a salvo, ¿no? Y todo el reino, toda la pinche mierda que ha hecho en el reino es para que Joffrey, su primer hijo, tenga, se quede con el poder, ¿no? Entonces, en esa forma ella sí ha sido buena madre, ¿no? Va. Es una pinche culera de mierda, pero ha sido una buena madre. Bueno, pues esas son las madres que nos vienen a la mente. Me faltan dos y ya, dos a y ver. Una, Cooking Mama. ¡Cooking Mama! ¡Cocina bien rico! ¡A huevo! Y también huevo. Tiene su jardín bien chingón. Bueno, mis dos, una es, la mamá de Nico Robin, güey. Porque de toda la pinche tripulación, solo, Usopp, Nico y Nami tienen madre. Los demás, ni sus pinches luces. La pura madre. Sí, exactamente. Y, la mamá de Nico Robin, güey, que dentro de la pinche, historia que se llama Olivia Robin, Nico Olivia, era una investigadora muy chingona en este pinche pueblo donde vivían ellos, que después fue bombardeado por la Marina, porque la Marina es una mierda, son como los policías de la vida real. pero ella salva a su hija, ¿no? Para que no muera junto con toda la isla, porque el pinche gobierno no quería que se supiera la verdad, ¿no? Que ellos ya habían descubierto. Entonces, pues era una idealista en esa forma y pues, ¿cómo se ve? Pues se ve exactamente igual que Nico Robin, pero con el cabello blanco, ¿ok? Ok. Y es una de las historias más tristes de... Algo, porque yo acá estoy diciendo, pues vas a chillar, y yo... Lo vi y dije... Bueno, pero es que tú no tienes sentimientos, güey. Pinche chopper, güey, que dicen, es que no mames tú, güey, dicen, no mames. Tampoco tienes sentimientos. Tengo que ver más fucking One Piece, pero leído, porque la neta ver el anime me da un chingo de hueva. Y también está Belmer, que es la madre de Nami... Que es la madre adoptiva de Nami. Ella es una pinche marín que se encuentra a esta niña que se llama Nojiko con una bebé en brazos, que tampoco son hermanas, pero el pueblo ya había sido devastado por piratas y en una guerra entre piratas y marina. Ella se encuentra a las dos niñas y decide criarlas como suyas. Y muere porque el pirata Arlon había llegado a la pinche isla y les cobraba por vivir prácticamente, y si no podían pagarlo los mataba. Entonces ellas eran pobres y no podían más pagar por tres personas, solo podía pagar por dos, ¿no? Entonces la mata güey, el pinche Arlon, bien culeramente. Culero. Rapta a la Nami y Luffy años después le parte su madre. ¿A la Nami? No. No, pendejo. Su nakama. Su macana, güey. No, para pendejo. Nami le gustaba la macana de Luffy. No, porque Luffy le pone con otra vieja. Nah, la verdad, Luffy es su puto, macana no de la Nami. ¿Sí es el Sanji? No, ¿nadie? No, nadie. Ay, cabrón. Sanji, sí. Pero no. Sanji, ese puto. Sí. El dinero, güey. Se mete dinero por el chocho. Oh, qué rico. No, pero es chido. O sea, esas dos historias están chidas. Y la mamá de. Ok, la mamá de Usopp simplemente igual muere de una enfermedad terminal. En el Tekken está Michelle Chang, la mamá de Julia Chang. La Julia. Y que sí han peleado juntas en un par de jueguitos. Más que nada los que están fuera de continuidad. Muy bien. Y sigue bien buena la Michelle. Madre Cerebro. Bueno, pero esa no es madre. Esa es la Matsunali. Samus fue como madre adoptiva de un Metroid que la quería mucho. Sí, lo tenía de mascota. No, lo tenía como de hijo, o sea. Cabrón. ¿De un Metroid? De un Metroid, de una de esas pendejadas, la quería como su madre. La veía como su madre, típico animalito que sale del huevo y... ¡Mamá! Y ella, para de mamar. ¡El huevo! Chingón, ya son todas, ¿no? Pues creo que más. Así ahorita que me vengan a la mente, si yo ya no tengo más madres. Alfa, estamos hasta la madre, güey, ya. La del juego de Fear, también, la alma. Sí, bueno, ya, vamos un poquito a secciones, güey. La película mamá, ¿no? Secciones... La recomendación de la semana, recomendación, semana. Por fin vi Cowboy Vivo, güey, está buena la serie. No mames, no la había visto. No completa, güey, nunca había visto Cowboy Vivo completa. ¡Fuck off! 98, Cowboy Vivo es de 1998, es de esos pocos animes que de verdad tienen que ver porque es de la época en la que cuando salían pocos animes, salían pero eran buenos, güey. No mamadas como lo que vemos hoy en día, lo que de repente ves pinches animes de tipo que se enamora de una chica que salió de una cereza. Ahí está, güey, propongo otro podcast para dentro de poco. Próximamente en el Saga Podcast, los 10 animes definitivos de los 90 completas. ¿Qué fue la mejor década? 80-90. 70-80-90 como que fueron las buenas, ¿no? Sí. Había un chingo que ver en los 90, que valieron la pena. Y pues, por si no sabían de qué trata Cowboy Vivo, o sea, en dado caso de que sean muy pinches jóvenes o muy pinches viejos, es una historia de Bounty Hunters en el espacio. ¿Sí? O sea, pero donde tienes a tres muy buenas rolas, casi todos los capítulos de la serie tienen el nombre de algún tipo de música. No todos, realmente. Y son historias en una, como hacemos como por el año 5000 y cacho. No, ¿sí? Es como por el año 2200. No, sí. 5000 y cacho. Yo acabo de ver un capítulo en el que despierta Faye Valentine y dice, es el año 5300 y la chingada. No, güey, no está tan mamón. Ay, 5000 cacho. Yo también los vi hace poco y no está tan mamón. Bueno, pero aquí, si es el futuro en el que básicamente todo el sistema solar está colonizado. Y también ya está terraformado. Terraformado y aparte ya está como viejo, ¿no? Entonces todo parece que estás viviendo en unos como 80... como Blade Runner. 80. Entonces ahí están buscando... Son un grupo de personas que viven en una nave llamado el Bebop. Que están buscando recompensas por criminales. Pero todos ellos tienen su pasado así medio torcido. Tristón. O sea, del cual no sabes gran cosa aún llegando al capítulo 21. O sea, la verdad, la serie es entretenidísima. Me sorprenden sus diseños de naves, están preciosos, y su música y sus combates. Es una serie que de plano tienen que aprovechar para ver, porque pues, son 26 capítulos, güey. Hoy en día, ¿cuántas series de 26 capítulos no te echas al año? Y casi todas son pura madre, pura mierda, cabrón. A huevo. El cómic de la semana. El cómic de la semana es uno que está impreso en papelito y tiene dibujitos y globitos con texto. Sí, es digital. Ah, miren, ya no es tan fácil. A ver, ahí está el cómic de la semana. Ahora sí ya leí los 14 números que van, no es cierto, 15 números que van de Injustice, que es escrito por... ¿El cómic del juego? Sí, el cómic del juego, que es escrito por Tom Tyler y dibujado por Tom Derenick. La verdad, el dibujo está muy bueno. El dibujo sí está amigable, entonces está chido. Sí, bueno, pero ¿y qué? Supongo que la historia es... La historia es sobre el mundo alterno, donde Superman mata a Lois Lane y a su hijo nonato. Y te ponen cómo los mata y todo. No, los mata Superman por culpa del Guasón. Porque el Guasón le lava el coco. Ajá, el Guasón le avienta de este pinche gas de la del miedo. Del Scarecrow. Junto con Kryptonita, al pinche Superman. Superman piensa que está peleando con Doomsday, pero y lo saca de la Tierra, pero no es Doomsday, es esta Lois Lane. Ajá. Y aparte el Guasón le había operado a Lois Lane para ponerle un contador en su corazón, que cuando dejara de latir iba a hacer explotar a Metrópolis, como se ve al principio del juego. Entonces, cuando la mata Superman, explota Metrópolis. Entonces ahí empieza el Superman, pues obviamente con muchos pedos psicológicos. Empieza ya dice así al mundo de yo era Clark Kent y pero ahora ya siempre voy a ser Superman. Ya no voy a dejar que me pase ninguna sola injusticia en el mundo. Se va así, ya le vale verga a los gobiernos del mundo. Ya llega, detiene a presidentes corruptos, detiene guerras. ¿Cómo se llama? Ya cualquiera que haga un crimen ya lo. Valiste pito. Ajá, pero. Pero. No solo es él, porque Batman le empieza a decir, no, pues es que no es así, y las cosas tienen que ser como dijimos, bla, bla, bla. Pero la que se ve bien culera y le empieza a lavar el coco a Superman es la pinche Wonder Bra. Pues güey, se lo quería coger y dijo, ya se murió la Luisa, ahorita es cuando. Ajá, pues eso es como hasta pinche villana la culera. Porque sí, le empieza a decir de, no, sí, ¿sabes qué? Sí, hay que mandarlos todos a la mierda y hay... Tú y yo nada más podemos sobrevivir. No, y no, sí dice así de, no, ellos necesitan ser casi gobernados por gente mamona como nosotros, ¿no? Y empieza con unos debrayes muy cabrones la Wonder Bra. E incluso Superman y Wonder Bra dejan paralítico a un chavo que traía una como armadura. Que Superman y Wonder Bra ya estaban así como muy mamones. Y este güey va como para decirle, ¿saben qué? Pues no, güey, es nuestro pinche gobierno y ustedes no se pueden meter. Y así lo agarran y lo truenan en el pinche piso y lo dejan inválido al güey. Y después el Wally, el pinche Flash, se da cuenta de que ese güey siempre vivió, pues con los ideales de los superhéroes, ¿no? Que los admiraba un chingo. Entonces ya es cuando el Wally se empieza a sentir mal consigo mismo por toda la mierda que han estado haciendo. Wally es el fucking Flash. Ajá, entonces ya ahorita no ha acabado el cómic todavía, o sea, continúa y continúa. Pero lo que va muy bien. Ya también se vio cómo mata Damian Wayne al Dick Grayson, pero no lo mata así de te voy a quitar tu lugar, lo mata por accidente en una sí, confrontación, ¿no? En una confrontación en Arkham City. ¿En Arkham City? En Arkham Asylum, cuando todos los presos son liberados. Y lo mata sin querer, así de fuck, maté a Dick Grayson. Ajá. Entonces ese es el último tomo, hasta ahorita ese es el último tomo. Me lo va a hacer de pedo el 10 Batman. Ay, pues ve con Dios, mijo. Entonces, pues sí está bastante padre. ¡Dios! ¿Qué quieres, hijo mío? Mi padre me va a poner una chinga. No hay nada que yo pueda hacer. Es pinche Batman. ¡Ya valiste, verga! Entonces, está bastante chido el cómic. Sí está muy recomendable. Está bien escrito y sí macha perfecto con sí te macha perfecto con todo lo que va del juego. O sea, mínimo con todo lo que han sacado, sí te macha. Pero todavía no matan a Green Arrow. Todavía no. Ah, el güey ahí sale. Todavía ¿y sale con su traje de insurgencia? ¿Que sale en el juego? No. Entonces ahí hay un pedo. Pero todavía no lo matan. Pero todavía continúa el cómic. Pero eso, pero en el juego te ponen que tiene un traje específico del universo ese. Ah, entonces, sí. Entonces si no sale con ese traje va mal. Uno de estos güeyes sale con su traje de insurgencia todavía. ¿Todavía no? No. Ah, no, bueno. No. Pues okay. Más les vale. Sale pues. Ese es el pinche cómic de la semana. Bájenlo. O cómprenlo si quieren. Sí, no sé si lo van a publicar aquí en México, de hecho. Sí, lo van a publicar aquí en México. Bueno, yo les voy a dar una recomendación para sus madres. Ajá. Compren las Smart TVs. No, déjale las Smart TV. Póngale a sus madres en buena onda para que dejen de ver sus mamás todas esas mierdas que pasan en Televisa. Sí, las telenovelas, sí, mierda que pasa en Televisa. Whatever cosa, que den cualquier canal de Televisa. Y TV Azteca, güey. Ajá, sí, pónganles este. Los canales de la programación. A huevo. No, si no tienen cable o no tienen para cable, porque en cierta forma es un poco más caro, sí les recomiendo que le pongan el Netflix. Porque yo a mi mamá se lo puse y ya, súper picada, ¿no? Y ya dejó de ver todas esas mierdas de Pati Chapoy y eso. Y la verdad, en cierta forma sí está padre porque ya empieza a ver más cosas, ¿no? Y dices, mi mamá ya está viendo Breaking Bad, mi mamá ya está viendo Snip Talk, ya está viendo series que quizás si no son la gran cosa, bueno, Breaking Bad sí. Breaking Bad está bien chido. Y Snip Talk está muy bueno también. Muy fuerte igual, güey. Pero ya no está mínimo viendo las pinches novelas, las pendejadas. Me recuerdo, mi mamá nunca ha visto novelas, pero sí veía... Eso es lo que te dice a ti, güey, porque nada más has de estar viendo Breaking Bad mientras llegas tú, güey. Porque por ahí tienen la Reina del Norte y la chingada. Esa pendejada. Esa es la estúpida de mi hermana. Porque mi hermana también ve, pero mi hermana sí es estúpida, ¿no? Entonces, mira que la Reina del Sur no está tan culera. Es lo que dicen. Yo no la he visto. Estaba muy decente. Yo no la he visto. Yo vi buena parte, te puedo decir que he visto yo creo que más de 10 capítulos y está razonable. Tampoco, no deja de ser una novela, pero está razonable. Bueno, pues no sé. Yo me enfoco en otras cosas. De hecho, ni siquiera sé si la está viendo mi hermana. Mi hermana está viendo Gossip Girl, eso sí me consta. Ajá. Pero bueno, ya dijimos no eso. No son script igual. No sé qué otra madre. Es como Gossip. Pero bueno, sí les recomiendo. Smallville. Es como ver The OG. Sí les recomiendo The OG, que es la misma mamada. Pedos de adolescentes americanos. Pedos super pendejos. Sí. Sí les recomiendo que si tienen la posibilidad, introduzcan a sus padres y madres. Al Netflix. Al Netflix o algún sistema de video así. Contamos con la cuenta del gracia, güey. Te pagas, pagas. Les vamos a cobrar Netflix, miren, nos sale barato, somos cuatro güeyes. Sale súper barato. Sí. Yo les recomiendo, ¿sabes cuál es la forma que a mí me parece más sencilla? Lo malo es que no la he podido probar, porque por si yo supongo que tu mamá y tu hermana ven el Netflix en la PC o en tu PlayStation 3. Lo ven en mi PlayStation 3, pero mi mamá ya se compró una Smart TV. A huevo, no, eso está chingón. Y la aplicación en Samsung es tan decente. No es sorprendente, pero es aceptable. Pero en el peor de los casos, si no quieren invertir 7,000, 10,000 pesos en una Smart TV, por 1,000 pesos pueden comprar un Apple TV que le pueden instalar tanto el iTunes como el Netflix. Incluso un Blu-ray, Hulu. También los pinches Blu-rays traen la aplicación de Netflix. Yo así se los pongo a mis jefes. Pero en general así está más limpia y más bonita la versión de cómo se llama, de Apple TV, y también la Apple TV anda como por menos de 1,000 pesos casi. Estamos hablando de comprarle a mi jefe una Apple TV para que ya no vea Tevolution. Hay aplicación de Tevolution en Apple TV que es lo malo. Qué mal pedo. No, él no lo tiene que saber. Nada más de, ve jefe, ¿te acuerdas de todas esas series fabulosas de los 80 como Viajeros en el Tiempo, La Vida Sigue Su Curso, o estas nuevas series como Breaking Bad, Fucking Tudors, lo que quieras? Todo está aquí en Netflix, papá. ¡Ay, güey! De pronto, las pinches novelas, ¡a chingar a su madre! ¿Por qué mi jefe tiene voz de niño? No sé. Bueno, ya esa es la recomendación de la semana. Mándele un abrazo, vayan con su mamá, cómprale algo bonito, unas florecitas sí, o algo. Si no salen con la mamá que prefirieron escuchar 2 horas de Saga Podcast a ir a comer con su mamá, sí. Es que tiene, qué poca. Qué poca madre. Esos son fans, este, pendejo. Pero qué poca madre. Y sí, algo hay de eso. Bueno, pues un saludote a todas las madres de los fans. En buen pedo. Buen pedo, en buen pedo. Sí, claro, ocasión. Claro. Y sí. A todos los fans que nos escuchan siempre. Eso es el mal pedo. Ajá. Sí, sí, hay fans que son madres, doble felicitación, exactamente. Sí, por supuesto. Y pues ya, eso sería todo. Así que, con el clásico, a chingar a su... No, a chingar a su madre. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.